destripando los superhéroes sin tanto cuento. Bueno, estamos aquí en la www.quailadfm.net. Esto es Destripando, este es el único programa de superhéroes sin dando cuento. Y nos encontramos hoy sábado en lo que es la FILG. Y dentro, FILG, sí, sí, FILG, porque es Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y lo importante, aparte de que sería bueno que se hubieran dado una vuelta por acá, bola de barbajanes, para que aprendieran tres palabras más de las que suelen usar, lo importante para nosotros en cuestión del programa es, ahorita te lo regreso, espérame tantito. Por favor. Ahora sí, es que como ya lo estuvimos mencionando la semana pasada en el programa, los que no nos pusieron atención están muy sopes, es el Festo 2012. Y obviamente yo les puedo aventar 30.202 choros de lo que es el Festo, pero pues cualquier cosa que yo diga, pues lo más probable es que esté incorrecta. Entonces, seguramente. Lo más, ya escucharon aquí, tengo el gusto de saludar como siempre, que ya nos las debías, perro. Ya de hecho, así te dijimos, perro infeliz, nos debías una. Tengo aquí el gusto de presentar a mi gran cuate. Ay, ahora sí, ¿verdad, güey? Ahora sí. No, qué mustio eres. Soy un asco, soy una terrible persona disfrazada de mala persona, güey. Por eso me caes bien. Exacto. me parezco tanto a ti. No, tengo el gusto de presentar a Luis Gantús, que es el organizador de Festo. Para los que no sepan quién es Luis Gantús es una de las personas, y eso sí no es porque está aquí presente, siempre lo hemos dicho, que más noción, no sé qué más sabe, pero es el que más noción tiene de lo que es el medio en México. ¿Por qué? Porque él es de las pocas personas que siempre han estado presentes, ya sea en editoriales, con autores, promoviéndolos, o simplemente de metiche, que es lo más a gusto y lo más sabroso. Luis, gracias por ese, sabemos que andas hasta el socket de ocupado, no es cierto, pero gracias por ese tiempo. La FILG, Festo. ¿Por qué dentro de la FILG? Bueno, mira, nosotros el año pasado, cuando estuvimos en el Centro Cultural de España, descubrimos algo. El cómic ha cambiado. La forma de consumir el cómic... Ya deja de fumarte mi cigarro, chico. Te lo tengo, es para que puedas hablar bien. Ok. La forma de consumir el cómic ha cambiado. O sea, las cosas están cambiando. Ajá. Y nos tenemos que dar cuenta que las cosas están cambiando. Y una de las cosas que han cambiado, una de las cosas que se han modificado, es la forma en que la gente consume. Ajá. Pero también hay otra cosa. Ahora hay autores, hay muchos autores que tienen producto, que están sacando cosas y que no tenían un espacio. Sí. O sea, en los puestos de periódicos ya sabemos que además de que cada vez la Unión de Voceadores está perdiendo ciertos lugares, bueno, no ciertos, muchos está desquebrajando. Ya nada más está ocupando para las grandes empresas, los grandes empresarios. Entonces, queda una parte que son los autores de cómic, los creadores. ¿Dónde pertenecen? Bueno, ¿dónde están los autores? Sí. En las ferias de libro, en los eventos culturales. ¿Por qué? Porque es ahí donde se puede mostrar el trabajo. Ahora, un evento tan importante como la FILG tiene una gran asistencia de gente. Es como lo estamos viendo. Sí. Es brutal. Créanme, está impresionante esto. Ya está anochecita y hay un mal de gente. Sí. Pero aparte, el cómic tiene su gente. Sí. Entonces, el unir estas dos fuerzas, el ser parte de la FILG, es posicionarnos en un lugar para decirle a la gente, aquí estamos, este es el cómic, esto es lo que se hace en México, no ha desaparecido, que toda esta gente, o sea, las 300.000 personas que entran a la FILG en los 10 días, sí, sepan que el cómic existe. Porque es importante mencionarlo, esto, qué bueno que tocas esto, los 10 días de la FILG. La semana pasada estuvimos comentando en el programa que estaba el prefesto, que ya había, sí, claro, que no tenían que esperarse al 17 y 18, que aparte es el buen fin, que mi concepto de buen fin dista mucho de lo que es la cuestión comercial, pero bueno, ese es otro. Fue un muy buen fin, estuvo Festo. Esa es una forma de verlo. Para mí, otra forma de ver un buen fin sería pues con una chica a gusto todo el fin de semana. O un chico, bueno, no, di que te gusta, ¿no? No, soy pues, Víctor, ¿no? Ese capitán frío que está de aquel lado. Pero la cuestión de todo eso es que no se concretó estos dos días. O sea, realmente se aprovechó lo que era la FILG, sí, claro, para darle seguimiento al Festo. Una cosa que estábamos viendo ahí adentro en lo que era el área de los creadores, sí vimos un poco menos de stands o de lugares con creativos. Ojo, no menos cantidad de obra, sino menor cantidad de creativos, de artistas, por ponerlo de alguna manera. ¿Fue mi percepción porque el espacio es diferente? Es la percepción, en realidad son los mismos, casi la misma cantidad. De hecho hay dos mesas más. Ah, okay. Dos espacios más. Lo que pasa es que el espacio es diferente. Ajá. Se siente diferente. Ok, sí, de entrada, digo, yo no fui el año pasado. No me preguntes por qué, pues se me fue totalmente la fecha. ¿Tú no te quejaste de los portafolios? No, de la versión de portafolios. No, al contrario, fuimos de los que estábamos diciendo que era una bola de socotrocos los que estaban hablando de los portafolios. No, es que mucha gente que se quejó fue porque no fue a Festo. O hablaban de Festo sin haber ido. No, yo tuve a mí me gusta antes de andar mentando madres, porque te hablé, oye, güey, a ver, cuéntame cómo estuvo, por qué está. No, y aparte, pues tuve la oportunidad ya ves que estuvimos en lo de los podcasts infinitos, que estuvimos platicando con Clement, que sí, estuvo Humberto, muy chido. Habrá que repetirlo algún día, ¿no? El año que entra, para que luego hay gente que lo hace cada muy seguidito y pierde la gracia, güey. Pero lo que me estaba dando cuenta es que qué tanto seguimiento, ¿qué tal? ¿Qué tal? Leonardo Lea. ¿Cómo estás, Olea? ¿Qué tal? El comité organizador de Festo. El comité organizador de Festo. Lo único que quiero decirles a todos es que lo imposible es posible. Ok. Así de sencillo. Me salió de la nada. Pero bueno, lo que estamos comentando, lo que estábamos viendo es que de repente, ahorita que mencionas el apoyo al cómic, al medio, yo lo sigo entrecomillando todavía el medio, porque no porque no hay artistas, sino porque no hay esa continuidad, esa periodicidad y esa presencia como tal, a diferencia de las grandes editoriales de los monstruos, como tú lo estabas llamando. Creo que las razones son obvias, está de más dar una explicación de por qué los grandes corporativos tienen, y el cómic americano, y bla, bla, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, ¿qué tanto seguimiento se le dio del año pasado al Festo a este año a todos los artistas en general? Bueno, mira, Festo Comic, cuando nace, la idea es precisamente crear un festival de autores. Ajá. Por lo tanto, se evita meter mercachifles, sí. Cosplay. No, son autores de cómic. Ese es lo único que no queremos. Es una convención. No, no, no. Precisamente, además de que en México se le ha dado muy mal nombre ya lo que es una convención. TNT, La Mole. Queremos cambiar. Ajá. O sea, nosotros lo que queremos es otro concepto, okay. Es otro mensaje. Ajá. Ahora, el evento también tiene una responsabilidad por parte de los autores. Obviamente. Y el autor debe de producir. Sí. Si no produce, no está en Festo. Ok. Y Festo va a durar hasta que los autores quieran. Ok. Si llega un momento, o sea, no es que nosotros le tengamos que dar seguimiento. Nosotros lanzamos una convocatoria, invitamos gente y se ponen requisitos para participar. Los requisitos son muy obvios, son muy claros. Tienes que tener por lo menos dos cómics de 32 páginas, una novela gráfica de 64, bueno, o una novela gráfica, o como comodín para que te apoye en tu, un webcómic, que debes de estar impreso en papel también, ¿no? Actualizando periódicamente. Okay. ¿Por qué? Porque el webcómic también es hacer cómic y no podemos hacerlo a un lado. Y hay gente que, por ejemplo, genera mucho cómic, no lo imprime, pero tiene producto. Okay. También se vale, o sea, sí están generando. Entonces, pero, por ejemplo, eso que es una feria de libro como tal, digo, y el Festo que es donde se está presentando los trabajos. Lo que pasa es que el tener un webcomic te sirve de comodín, ¿a qué me refiero? No es que haya con eso la libras, no, pero si estás produciendo e imprimes un cómic de 32 páginas con tu obra, por ejemplo, lo que hizo el Comic Sans. Ajá. O sea, Comic Sans, cada semana está produce y produce y produce. Nosotros no podemos ponernos en el plan, no, tú tienes que hacer esto y tienes que pagar un cómic de tantas páginas, no. Pero trae un cuadernillo de sus tiras, sí trae un impreso, pero publica continuamente. Aquí lo importante, la palabra clave es producir. Y en el momento en que se deje de producir, dejará de existir Festo. Entonces la responsabilidad de esto son de los autores. Si un autor que ustedes vieron el año pasado en el primer Festo Comic, el segundo año no está, es que no tuvo el material. Punto. Digo, también tomando en cuenta que muchas veces, como digo, platicando con la gente que asistió, que estamos hace rato ahí adentro, que no es fácil, ¿no? Porque digo, hay un mal hábito que de repente se llama comer, que la gente tiene. Entonces, por desgracia, para muchos no les es negocio. Algunos sí, algunos no. Pero entonces, ¿esa gente es la que a lo mejor no pudo venir? No lo sé. Yo la verdad, mira, yo creo que a Festo no le corresponde emitir ese tipo de juicios. Okay. La decisión, porque también al hablar de responsabilidad hablamos de que tomen sus decisiones. Sí. Si yo digo quiero hacer cómic, y te voy a ser muy honesto, yo no dibujo. Me queda claro. O sea, pero y escribes. Nunca lo he dicho. Escribo pero yo publico mis apuntes chamánicos. Ajá. Bien que mal, publico en el Chamuco. Sí, sí, sí. De forma continua, o sea, ha salido continuamente mi trabajo. Y tengo que comer. Uh-huh. Y tengo que... O sea, yo tengo que hacer un montón de cosas. O sea, tengo familia, tengo... Uh-huh. Bueno, este también es un ejercicio que me sirve a mí para entender al autor. Estoy también del otro lado. Sí, sí, sí. Y tengo que producir eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo tengo que traer libro. Y yo llevo 2 años trayendo un libro. El año pasado trajimos Apache contra Revolver, ese año trajimos Aztecas contra Romanos. Okay. Y el año que entra tengo que traer un libro. Uh-huh. Con la facilidad que tengo de no tener que exigirme a mí. Sin embargo, siempre que he pensado que se tiene que hablar con el ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, yo no sé, Humberto Ramos dijo el año pasado, no hay pretextos. Sí, no lo sé. Tienen un año, son 64 páginas mínimo lo que tienen que producir. Uh-huh. Me parece que ya es decisión del autor estar presente o no. Ok. O sea, y ya es responsabilidad. Tiene que comer, todos tenemos que comer. Tiene trabajo, todos tenemos trabajo. ¿Queremos hacer de esto nuestro modo de vida? Hay que chingarse, cabrón. Sí, hay que darle. Digo, hay que hacerse tiempo para todo, ¿no? Exacto, pero eso ya es decisión del autor. Yo no le puedo decir, no, güey, tienes que... Entonces, sí. para empezar desde, digo, no volver a empezar lo que estamos platicando, pero para ir así como que poniendo los niveles de cómo se está manejando el festo. Uno, de entrada, no es una convención. No, es un festival de autores de cómics. Ajá. Dos, no vamos a encontrar parafernalia, o sea, playeritas, sí, cosas así por el estilo. Siempre y cuando pertenezcan a un autor con personajes del autor que esté ahí. Okay, entonces nadie puede vender cosas de una playera del Hombre Araña. Sí. A menos de que tenga autorización de Marvel, no sé, Humberto Ramos o Pantola. Si Humberto Ramos se vende un dibujo del Hombre Araña, sí, él dibuja el Hombre Araña. Exactamente. Pero te puedo asegurar que conozco a la gente que dibuja el Hombre Araña en México. Sí, totalmente. Entonces no va por ahí. Y no sé si Marvel le permita hacer eso. O sea, son cosas completamente diferentes. Entonces, cada quien, claro, puedes traer playeras, puedes traer gorras, puedes traer lo que quieras. Pero de promocionando tu personaje. Ok, de tu obra. Obra de tu autoría. Ajá. O sea tú no puedes usar imágenes de alguien más. Eso es para ir diferenciando lo que es uno de entrada, que vayan ubicando, porque mucha gente pues como que todavía no le queda muy claro cuál es la diferencia entre un festival y una convención. Uh-huh. Ajá. Entonces, uno, de entrada debes saber, uno, los que están exponiendo aquí no es gente que tenga un local en donde haya mercancía americana que puedes encontrar en cualquier tienda de cómics o cualquier playera o cosas por el estilo. Dos, si hay playeras o parafernalia de lo que se está presentando, es de los autores. Los autores obviamente tienen los derechos de claro, uso de toda su obra. Y si te quieren ensartar una playera, una gorra, un póster, lo que sea, es porque es de lo que ellos están publicando, es del creativo, propiedad del creativo. Exactamente. ¿Qué más podemos encontrar aquí, Luis? Mira, van a encontrar una serie de conferencias, van a encontrar actividades como la onomatopeya exquisita. Uh-huh. Ahorita acaba de pasar el combate monero, estuvo buenísimo. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Digo, porque sé que estaban Bachan y Clemen. Bachan y Clemen se agarraron en fregadazos. Clemen, porque se atontó y hizo un falso contacto, entonces perdió el primer round. Ok. Bachan siguió dibujando, Clemen se recuperó, uh-huh, y ganó el segundo round. El tercer round parecía que ganaba Clemen. Uh-huh. Su dibujo era mucho más artístico, era mucho más agradable. Sin embargo, Bachan aplicó una que nadie se esperaba y presentó una animación. Okay. De lo que estaba dibujando. Ok. Entonces ganó Bachan. El problema parece ser que a un artista llamado Chubasco, uh-huh, caricaturista del Reforma, no le gustó y retó a Bachan. Okay. Entonces pues, tendremos que enfrentar a Bachan con digital y Chubasco dibujando analógicamente. Eso es muy interesante. Son de estas cosas que... Bueno, uno se agradece, ¿no?, a la gente, a los organizadores del Festo, digo, tú entre ellos, Olea también. Mauro González. ¿Por qué? Porque son cosas que uno no ve frecuentemente, ¿no? Es más, es raro que uno lo vea, si no es que uno tiene la oportunidad de convivir, por ejemplo, con Clement, con Bachan, con Humberto, con ese estilo, y que los ves trabajando, porque no, esto, eso no es de cotorreo, si los ves trabajando, no podrías darte cuenta de todo lo que implica. Ahora, qué mejor que, por ejemplo, pues, tenerlos con audiencia, ¿no? Como que le imprime otro saborcito. Ajá. De hecho, también mañana domingo va a haber un ejercicio que se llama la onomatopeya exquisita. ¿Y eso de qué se trata? Fíjate que yo estaba viendo unos videos que me encantan, que se llama Tac Tac Tac, que, uh-huh, son franceses de los 70s, donde ponían a los autores a hacer ciertos ejercicios, uh-huh, creativos. Entonces hay un video donde aparece Uderzo, donde aparece Francon, y empiezan a hacer juegos de molestarse dibujando unos a otros. Pero hubo uno en particular que a mí me encantó. Eran Hugo Pratt y Moebius. Uh-huh. Cada uno escribió una onomatopeya. Uh-huh. No, eran 3 onomatopeyas. 4 onomatopeyas escribieron. No, bueno, sí, 2 y 2. Eran 4, no, es que me estoy acordando, güey. Eran 4 onomatopeyas, 2 y 2. 2 las escribió Hugo Pratt, 2 las escribió Moebius. Y el dibujante, y tenían que dibujar una historia con eso. Entonces, por ejemplo, donde escribió, al principio había escrito la onomatopeya, Hugo Pratt dibujó Moebius. Ok. Después dibujó la onomatopeya de Moebius Hugo Pratt. Contaron una historia. Dije, wow, eso me late, cabrón. Uh-huh. O sea, estaba muy chido. O sea, el ejercicio es fascinante, lo pueden ver en YouTube. Uh-huh. Pero decidí gradearlo. O sea, elevarlo tantito. Dije, a ver qué pasa si junto a 9 artistas, uh-huh, con 9 onomatopeyas diferentes, para que cuenten una historia. Ok. Entonces va a ser un cadáver exquisito basado en onomatopeyas. La onomatopeya es uno de los símbolos representativos del cómic. Es una creación que sale del cómic. El darle visualizar un sonido. Darle un gráfico al sonido. Es algo que sale del cómic. Para todos los que no lo ubican y que se vayan más o menos. El Bang Crash, salía muy clásico de Batman. De los 60s. Y que muchos cómics lo llegaron a usar. Todavía lo que hacía Jim Lee y Chris Claremont en los 90. Y se siguen usando. Digo, a lo mejor ya no son tan. No. A excepción de que sean muy espectaculares. En qué cómic, depende en dónde. Ajá. O sea, digo, en los cómics de superhéroes que yo hace mucho no leo y la verdad no quiero. No, en los cómics de superhéroes serán unos. Es diferente, pero es parte del lenguaje de la historia. Ajá. Entonces, mañana, ¿qué va a pasar? Tienes a Bachan, Clement, Ramos, Augusto Mora, Juan L., Chubasco, Robert Valley. Me están faltando 2. Luis Fernando, ajá, y ahí me falta uno. Bueno, ahorita me acuerdo. Van a hacer ese ejercicio en público. Ok, para la gente que nos está escuchando, hoy es miércoles, cuando Luis se refiere al domingo, esto fue hace 2 días. Esto fue es otra razón por las que tenían que haber estado sábado y domingo en Festo. Ajá. Entonces, bueno, de todo este ejercicio, el resultado, ¿qué produce? ¿Qué lleva? Lo que queremos es mostrar a la gente la capacidad de creación de un artista. O sea, como dijo. ¿Cómo se crea una historia, pero exigiéndole al artista? O sea, a ver, desarrolla tu creatividad, desarrolla tu storytelling, tu narrativa, y órale, ahí está, pero vas a tener que seguir a otro. Ok. Ventaja para el que empiece primero, porque se va a sortear. Sí, o sea, vamos ahí a llegar y a ver. Los turnos se sortean. Cada quien pones una onomatopeya y cada quien. No, las onomatopeyas ya están hechas. Okay. Porque decimos, no, ¿sabes qué? Va a ser mucha bronca. Ajá. Por logística, las onomatopeyas ya están hechas, las escogí yo. Okay. Y por ahí traemos un par de sorpresitas que dices, ah, cabrón. Uh-huh. Si se acuerdan de Don Martin, de las obras de Don Martin, ¿se acuerdan de sus onomatopeyas? Claro. Hicimos un jueguito con eso. Entonces hay un par de cuadros ahí. Vamos a ver en qué turno les toca y todo. Uh-huh. Ahora, otra pregunta con respecto a. Sé que está Eddie Berganza aquí en México, estuvo mencionando mucho cómo el año pasado vino gente de Marvel. ¿Cómo es Marvel? La verdad, a mí se me van los nombres. Berganza se llama Sibi Cebulski. El señor Cebulski. Que viene mucho con lo que fue el famoso reclamo de los portafolios y todo eso. Que ya, digo, el que lo hemos explicado mil veces, lo explicamos hace una semana. El que lo quiso entender, que bien, el que se quiere seguir aferrando, ya es muy su bronca, ¿no? Ahora. Lo van a volver a decir, nos vale madre. Este año. Es más, una de las personas a las que más atacaron y dijeron, precisamente ella trabaja en Marvel. Exactamente. Ya le entregaron su primer trabajo. Aquí se cumple nuestro ciclo. Uh-huh. Lo que sigue es responsabilidad de él. Sí, no, ya, si no trabaja, si no chambea o ya es. Nosotros cumplimos el ciclo y se cumple con la intención de esa revisión. Sabiendo que están todavía en el pool 4 personas más. Uh-huh. Que tienen que seguir mandando su trabajo. Esto mismo se va a hacer. DC tiene otro sistema, uh-huh, tiene otra forma de trabajar. Esto ya se verá, pero ahorita está revisando. ¿Por qué? De hecho, tuvimos que hacer. Tuve que hacer fila para pa saludarte, güey. O sea, por amor. Eso es normal, güey. No, ya sé. Estoy de moda. Pues por lo menos de aquí a mañana, güey. Sí, por eso aprovecho. No sé. No, ahora, digo, ya un poquito más en serio. ¿Por qué Eddie Berganza, güey? Independientemente del nombre que te veo, te estás corriendo, güey, aquí de este lado. ¿Por qué Eddie Berganza? ¿Por qué DC en esta ocasión? Digo, para crear un. Agarra la onda. Marvel, ajá, DC, lo que buscamos es generar, lo que siempre se ha buscado en Festo es decirles, las oportunidades están ahí. Sí. Ok, mucha gente no puede viajar a Estados Unidos para que los revisen. Nos queda muy claro. Una de las ideas, se platicó mucho, Humberto Ramos apoyó esta idea, con una iniciativa, uh-huh, que se tuvo en pláticas donde nos reuníamos, Bachan, Clement, Ramos, Olea, yo, decíamos, es que hay que hacer algo, porque sí, hay gente que quiere ser autor, hay gente que quiere ser dibujante. Sí, hay gente que no quiere pensar mucho y quiere, pero quiere ser famoso, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo hacer una de escritor, o sea, de guionistas, porque la manera de calificar un guion es completamente diferente. Sí. se está pensando, pero se tiene que hablar con cierta gente. Entonces, ahorita lo más sencillo es eso. Es otro proceso y es mucho más complicado, porque digo, se ha visto con las premiaciones y los concursos de escritores, ¿no? Que exacto. Es realmente muy complejo y muy, muy delicado. Sobre todo de escribir, ¿no? Con... Sí, no. Ajá. Entonces, bueno, esa es la situación. Pero por otro lado, lo importante es también empezar a generar este movimiento, decirle a los autores, a ver, aquí están, uh-huh. Te lo estamos trayendo. Sí. O sea, no estamos trayendo a sí, Editorial Patito, no. Estamos, vino Marvel, vino DC, se tienen planes para generar este... Otro, o sea, atraer a otras personas. Sí, digo, está Dark Horse, está IDW. Se va a buscar hacer eso. Uh-huh. Obviamente, nos vamos con lo que la gente quiere trabajar. O sea, también tenemos que entender que Festo tiene que llamar la atención, jalar gente. O sea, hay una parte comercial que representa que la gente venga a ver a los autores para que los autores digan, tengo que regresar a Festo. Sí, sí, sí, obviamente. O sea, necesitas generar un entorno que te permita crecer el evento. Y el entorno también decirle, diciendo a los autores, a ver, este es, por aquí vamos, nosotros estamos haciendo esta chamba, hagan la suya. Uh-huh. Y también decirle a la gente que quiere trabajar, señores, viene Marvel, viene DC, es decisión de ustedes, brothers. Sí. O sea, no somos nosotros. O sea, muchas de las cosas que han dicho que sí, yo ni me entero. Sí, no te voy a hoy estaba viendo a Gerardo Sandoval formado un puta que dije, yo me entero cuando mando el mail de las elecciones, digo, por favor, mándenme su nombre. Uh-huh. Y me llevo sorpresas, o sea, el año pasado me llevé la sorpresa de Rulo y dije, te cae que Rulo quedó, pues, ¿qué hizo? Mejor, hasta tuve que revisar. No. Trabajo, la verdad sí le echó ganas. Es que nunca se había visto ese trabajo, uh-huh. Rulo. Sí. Nunca. Aparte que creo que estamos un poquito más acostumbrados a lo que sea en Shine, ¿no? Exacto. O sea, todo el mundo esperaba un Shine y dice, ¿cómo un Shine? No, güey, no. Hizo algo de diferente. Y fue yo no sabía. A mí si me preguntaban, dice, puta, Rulo, ni entró. Pero bueno, este año me pasó con Gerardo Sandoval, con Jesús Antonio Hernández. O sea, gente que dije, acá, oh, mira, esto está interesante. Hubo 10 seleccionados, ya están pasando con Eddie. Eddie es el que decide. ¿Cuántos trabajos? Digo, porque nosotros todavía la semana pasada en el programa alcancé a leer lo que estabas escribiendo tanto en el tweet de Festo como en tu Twitter personal, de que ya estaban cerradas las convocatorias, se cerraron hace 2 semanas. Estamos hablando de a principio de noviembre. No, se mandó la convocatoria hace como una semana más o menos cerramos. Lo que pasa es que se da una fecha. Ajá. Se dan 10 días para 6 páginas. Uh-huh. Esa es la base. Para que los que se quejaron de que era muy poco tiempo, les avisamos. Uh-huh. Esas son las condiciones. Sí. De que sale la convocatoria. Cuando empieza a anunciar Festo, sigan Festo. Estamos anunciando cuando viene la revisión de portafolios. Y creo que todo el mundo lo está retuiteando aparte, ¿no? Exacto. O sea, no, también hay que poner un poquito de interés. Sí, no, sí, sí. No quieran que les vayamos a tocar a la casa a decirles, oye, ya empezó la revisión. Tenemos otras cosas que hacer. Creo que es un gran problema de trabajo aquí, ¿no? Entonces, bueno, tienen 10 días. Uh-huh. Del momento que saca la convocatoria, hay 10 días para entregar. A las 11:59, a las 23:59 horas, uh-huh. Tiene 60 segundos. Corre, a las 12 horas se cierra. Yo ya no recibo más mails. Okay. Ese es un deadline. Uh-huh. No entraste, no entró. Hay gente que entrega a las 12:03 fuera. Mira. Así queda. Entonces, bueno, porque son reglas. Uh-huh. No, y aparte es la forma de trabajar estamos hablando de un Marvel, un DC, tienes un deadline, ¿no? ¿Mm? Digo, por ejemplo, nosotros le dijimos, Humberto, oye, Humberto, ¿qué onda? ¿Cuándo te lanza el programa? El número 700 Spider-Man tiene deadline, compadre, déjamelo, termino y lo que quieras, ¿no? Entonces... Oye, pregúntale, al rato sería chido que entrevistaras al Rulo, ¿cómo le mandaron su deadline? Sí, no, ya... Fue un bomberazo macabro, hijo. Sí. Pero, ¿lo sacó? Oye, pegó, y la verdad... Se siente bien que alguien por ejemplo, nosotros que hemos tenido el gusto de estar con el Rulo desde que empezaron con Shine y todo eso, de repente verlo ya en un Marvel cómic, digo, a lo mejor todo el mundo diría, sí, ya sabes, nunca falta aquí el clásico nativo. Cualquiera puede publicar. No está en X-Men o en Uncanny. No, güey, pero está en Extreme X-Men, que es algo que... Un milestone, güey. Exactamente. O sea, el punto es... Ahorita se cerró el ciclo de Festo, uh-huh. El ciclo de revisión de portafolios con uno, puede salir con varios más. Sí, sí, sí. Ya lo que sigue, o sea, Rulo puede ser tan grande, tan bueno, como él quiera, eso ya es bronca de él. Sí, sí, sí. Y eso también representa a varios de los autores que uh-huh. tenemos, que quieran, o de los dibujantes que quieran, entrarle al Festo. ¡Ay, mamá! ¡Las de la luz! Y vienen a cobrar, espérame. Véngase, mi capitán frío, venga. Ya se lo estaban al güey. Bueno, entonces, lo que básicamente estamos diciendo es que lo que se está buscando aquí con los autores a la hora de entregar los portafolios es que uno tengan idea desde antes de la selección, de la preselección, para decirlo correctamente, de cuál es el ritmo de trabajo de las editoriales a las que ellos están aspirando a entrar a trabajar. Pero tampoco estamos hablando que no es labor de Festo. Y eso es algo muy importante, porque mucha gente se queja de que es que no me avisaron, es que no me dijeron, es que no me dieron tiempo. Eso es algo, la queja típica del artista mexicano, ¿no? Es que no me dieron tiempo suficiente. Como si quisieran, como si llegaran, no sé, quisiera ver yo a Didi y decirle, sí, güey, nos vamos a retrasar otro mes, ¿no? Pero, ¿cómo que no puede, chiquito? No, precioso, no te preocupes. Toma dos días más para acabar esa página. Le decimos al Efel que te haga un tilín. Espérate, ¿quién necesitas? ¿Quién quieres que te ayude? Sí, por Dios, esto es un negocio, esto es un trabajo. Pero bueno, esas son las condiciones. Están establecidas en base a... O sea, no se hicieron de la noche a la mañana. ¿Cómo se me ocurre? No. ¿Cuánto tiempo pensó... para la gente que no... Digo, que no se esforzó, porque es la única... Digo, que más bien ni siquiera mostró interés, porque con lo que se puso en Facebook, con lo que se puso en Twitter, con todos los pósters que se pegaron. ¿Hace cuánto tiempo se mandó la convocatoria para los portafolios en Facebook? Es que fue cuando sale el tercer video, que aparte sacamos un video para anunciar que arranca la convocatoria. Se anunció en el video anterior que venía algo de DC, o sea, era como para que pudieran atención. Mira, creo que fueron hace tres semanas, se les dieron 10 días, se cerró el jueves. O sea, estás hablando 10 días para 6 páginas. 10 días para 6 páginas. O sea, no es como... Digo, Humberto siempre nos ha dicho que él trabaja... Por lo 10, menos 18, 18 horas al día... Ajá. Por lo menos una o dos páginas al día, exactamente. Entonces, hablando de que estaban más holgadito de tiempo que un pro, por ponerlo de esta manera. Está contemplado que te puedas enterar uno o dos días después, o sea, puede pasar, y aún así están a tiempo y en forma de sacarlo. Está calculado, se habló mucho, se revisaron las reglas. Dijimos, no vamos a recibir nadie que nos ponga su nombre y les mando, o me mandas un seudónimo o no reviso tu portafolio. Si alguien... El error más común es que ponen el mail con su seudónimo y lo registran a su nombre. Sí, exactamente. Entonces sale Juanito Pérez, soy la riata @hotmail. No, güey. Sí. También le pones el nombre del seudónimo. Sí, o sea, sí. Y no anden jugando a ponerle un seudónimo acá y otro seudónimo. Bueno, o sea, entonces lo que yo hago es, ¿no?, recibo eso, el mail que me mandan es el con el que nombro el folder. Y eso es lo que yo le mando a los autores. Okay. Cuando está toda la lista, se los mando a Bachan, Clemen y Ramos, que son los tres jueces que revisan esto. Ellos me mandan cada uno su selección. Okay. Cuando coinciden los tres, pasan automáticamente a revisión. Cuando coinciden dos y uno no, se le manda un mail al que no coincide y le pide que se vuelva a revisar o que qué opina de él. Cuando hay así como que, hijo, como que mandan de me gusta. Sí, pero no. Entonces se dice, ok, tienes estos son las opciones de tal, estas son las opciones de tal, esas son los. Y se discute entre ellos. A veces nos reunimos, a veces no tenemos tiempo y lo manejamos por mail o Skype cosas así. Entonces se decide cuánta gente queda. O sea, este año llegaron 5 que pasaron automáticamente y 5 que se discutieron. Eso es bueno. Ahora una pregunta, por ejemplo, estamos viendo que está el callejón, por ponerlo de alguna manera, del autor. ¿Alguno de ellos participa entregando portafolios? No lo sé. ¿No? O sea, por lo mismo que están No lo sé. O sea, si para que no diga, ¿no? Yo lo que sé son los que estaban aquí formados. Okay. O sea, les vi la cara porque estaban aquí formados. Me entero porque ya les pido. De la gente, maldito, güey, por favor. Los tienes de frente y les ves la cara, qué gandalla. Entonces no es lo que dicen de mí. Entonces, para mí es muy simple, o sea, yo los conozco a muchos cuando llegan a la revisión. Sí. Yo me entero de su nombre cuando les mando el mail de que fueron seleccionados. Okay. Yo luego que veo que suben sus páginas en Facebook y acá y en el Debian, me entero quién participó y luego hasta les pregunto, ¿y entraste? Y me dice, no. Sí, no lo sé. Eso de que creen que yo reconozco todos los estilos de dibujo que existen en... No los reconozco, güey, no mames. Qué asco me das, qué pena. Bueno. Ahora, podría hacerlo, pero no me interesa. Tengo cosas ahorita. Más importantes que hacer. Ahora, nada más, para cerrar, Luis, uno, de entrada agradecerte, porque realmente sí está muy chido todo esto que estás haciendo. ¿Cómo le dirías a la gente amablemente? Yo sí puedo decir, soy una bola de idiotas por no estar aquí. Tú dilo de una manera más, digo, más tú. No, porque vas a hablar igual que yo, peor, güey. No, ya hablando en serio. ¿Por qué debieron haber estado aquí en Festo Comics 2012? Festo Comics 2012 es una oportunidad de conocer a los autores, de ver eventos que no se van a repetir. O si se van a repetir, van a ser completamente diferentes, porque buscamos que cada año se acuerden. Cada año tiene que ser diferente. No me gusta esa sensación de que no identifiquen. Es que yo fui a un evento, pues no me acuerdo, pero mira, no me acuerdo ni el año y no saben distinguir, ¿no? Entre un, o sea, yo me acuerdo algo que disfrutaba mucho de la Conca, decían, es que yo fui cuando vino Stan Lee, es que yo vino cuando vino Joe Quesada, yo vi cuando sacaron Operación Bolívar, o cuando salió el Fuego Lento, o cuando Ramos presentó Crimson. O sea, hay momentos que se le quedan a la gente, esos momentos que aparte se vuelven parte de nuestra historia. Son los que también queremos crear en Festo. Cada Festo tiene que ser diferente, tiene que tener algo diferente, tiene que generar una sensación diferente. Okay. El año pasado estábamos en el España, era un lugar aparte, tuvimos una serie de actividades, una serie de circunstancias. Ahora estamos en otro escenario. Sí, totalmente diferente. Lo cual yo te agradezco mucho porque me quedo muy, muy en corto. Entonces, sí, no tuve bronca. Sí, para... No tuve pretexto para venir. No. Sí, no, neta, me vine caminando a la casa, güey. Sí, no, eso y porque el Capitán Frío dice que, vamos, güey, está Luis, bueno, vamos por Luis. No, yo sé que vienes a comprar mi libro de Aztecas contra Romanos. Ah, huevo, sí, güey, soy tu fans, güey. No se me nota. Admítelo, güey, admítelo. Lees Sensacionales, eres vulgar de closet, admítelo. Neta, no, güey, yo era de Simón Simonazo, güey. Era una, era no, la sí, sí, y aparte se te nota, traes el look todavía. No, ya no tengo ni pelo, güey. Bueno, hay otros que se ponen los gatos en la cabeza. No, yo ya me acepté. Oye, nada más, uno de entrada, muchas felicidades. Muchas gracias por regalarnos este tiempo, que me queda muy claro que... contrario a lo que la gente diga, que somos medio bolsones. Y no, o sea, me queda claro que todas las actividades que estás teniendo requieren de mucho esfuerzo. También me queda claro que no eres tú el que está dentro de todo esto, sino que está Olea, está el mismo Clemente. Olea, está Mauro, es un equipo. Es un equipo, obviamente tiene que tener una dirección. Pero es un equipo, esto no sale con una persona nunca, o sea. Y lo que sí también me... Te voy a saltar de una vez, compadre, Bento. No, lo que sí te... cuando termine esto, a ver si en un par de semanas nos puedes volver a acompañar en el programa. Ya, ay, sí, pero así invíteme a cenar, mendigos. Puta, estás igual que Clement, cabrón. No más. ¿Qué no te pagan en esta madre, güey? En esto no. No, qué tacho. Ahí está otra, para que no digan que Luis Gantú está haciendo rico en estas cosas, ¿eh? No, ¿sabes qué? Me hago rico, con las entradas. Digo, me hago rico con las entradas. ¿No ves que decían que que yo me hacía millonario con las entradas de Festo? ¿Sí? Sí. No te hace rico, güey, ¿no? También me hace rico. ¿Por qué no te quedas otra? Es de eso, la pura ilusión. Sí, veo a la gente entrar así, me enfriego, así un montón de gente. Y yo, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico! Me sale todo, pero bueno. Sí, esa es otra idea, ese es otro concepto. Sí, es una friega, pero hay una intención también de generar, poder generar muchas cosas más alrededor. Creo que hacía falta... No crean que todos ya, somos ya algo diferente, ¿no? Que no sea pero una, ya estábamos un poco cansados y hay que generar movimiento. La inercia nunca ha sido pretexto. Exactamente. O sea, nunca, y nunca ha sido buen consejero tampoco. Pues Luis, te agradezco muchísimo. Nos vemos ahí en el programa en 2 semanitas. 2-3 semanas. Para que nos cuentes bien ya el resumen cómo estuvo todo esto, ¿no? Y a ver si ahora sí podemos sacarle la cena a alguno de esos mendigos y hasta Clemen nos lo llevamos. Pues ya sería ahora, man. Que si le doy las pizzas a Humberto, güey, pero nadie sabe, nadie supo. Pues, en estas semanas se concreta. Sí, como dibujé bueno, Soy de C, güey. Pero bueno, te recuerdo que estamos en la www.cuadradofm.net. Esto es Destripando, el único sobreviviente del día de hoy del equipo secuencial. Pónganse de pie, infieles, este es el himno de Common People. Nosotros vamos y venimos. Escucha. Wild Loud FM. The louder, the better. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I... She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just

en ausencia de aquel par de mensos, se lo perdieron. Yo tengo el gusto y placer de estar conviviendo en ese momento con el señor Eddie Berganza, es editor de DC Comics. Thank you. Y los que no saben inglés, perdón, aprendan. El señor... Habla español, ok, perfecto. Entonces, ya. No, que sufran tantito. Los iletrados pueden disfrutar. Ah, ok. Yo hablo en español, es mejor. Ok, así perfecto. No, se lo agradezco muchísimo. En México se tiene que ser de México. Ah. Y estoy muy orgulloso de estar aquí. Algo que comenzó de vacaciones, pero estaba a festa y me dijeron, ¿quieren ver artistas aquí mexicanos que son bien buenos? Y no pude decir no. Oh, así que estoy aquí haciendo eso. Normalmente yo soy un group editor de DC Comics, que eso quiere decir que tengo un grupo de comics en esta... En esta oportunidad ahora estoy haciendo Superman, que se mira muy bien, parte de los 52. También como Teen Titans, son dos buenos cómics, yo digo yo mismo. Y lo tienen que ver, estoy muy orgulloso con lo que estamos haciendo con Superman ahora, que está Scarlett Dell con Ken Rockefeller y Sonny Cho, y es un nuevo equipo y estamos muy orgullosos de lo que están haciendo ellos juntos. Te agradezco mucho este tiempo, Eddie, te puedo llamar, ¿verdad? Sí. Gracias. Aquí, de lo que te han entregado en Festo Comics, ¿cómo has visto el material? ¿Qué opinas de los trabajos que han entregado? Es bueno porque vine aquí hace como 15 años y, y había visto que mucho del arte estaba influenciada por anime. Así que estaba muy corto de lo que podíamos usar. Pero ahora he visto como 9 artistas y cada uno es tan diferente que es bueno y tiene posibilidades de trabajar en la industria, creo. Se necesitan trabajo todavía, decir que tienen que practicar más sus estilos y todo, y tienen, en ciertos casos, tienen que hacer sus propios estilos en lugar de ver a otra gente. Tratar de imitarlos, ¿no? Sí. Digo, no todo el mundo puede ser un Tony Daniel No pueden. Y tenemos, y lo que digo yo, tenemos un Jim Lee, así que no quiero copias de Jim Lee, quiero alguien propio, así que... pero vi bastantes cosas que son diferentes suficientes, que creo que con práctica pueden ser algo. De toda la gente que, digo, me queda claro que has de haber recibido bastante cantidad de portafolios para revisar, las posibilidades de los dibujantes mexicanos, hablando realmente, ¿tú crees que haya posibilidad de ver una mayor cantidad de dibujantes mexicanos, de artistas mexicanos, trabajando para DC Comics en particular? Sabemos que, por ejemplo, que es Humberto Ramos aquí en el Festo, que está trabajó algún tiempo para... De hecho, tú lo tuviste, ¿no? Estuviste en Impulse, ¿no? Exactamente. Él me hizo portadas por Superman cuando estaba trabajando con Joe Kelly. Estamos hablando de una que es mi favorita, que es de Superman, como Santa Claus y todo, es muy buena. ¿Tú crees, considerando esto, tú crees que se pueda ver algún dibujante mexicano al nivel de cómo está Humberto Ramos en Marvel ahorita para DC Comics? Se puede ver como cualquier cosa, porque lo que estoy viendo yo, que el mundo ahora es tan pequeño, no es de decir que es un americano o es un guatemalteco que está haciendo algo mexicano, brasileño o lo que sea. No, es lo que queremos, es un artista bueno, es lo que vimos, si es hombre, mujer, lo que sea, pero que sea bien bueno. Eso es lo que estamos buscando, así que todo es posible. Decir ahorita mismo, uno de los artistas es Iván Rice, que es de Brasil, y él está vendiendo Aquaman. Aquaman está ganando a comics que debían estar más arriba, así que todo es posible. Lo que todos tienen que entender es que es el trabajo duro, eso es lo que cuenta. También es uno decir... El dibujar bien, pero con eso tiene que trabajar bien duro, y eso es lo que Ivan ha hecho. Yo sé que ahora está saliendo Blackest Night aquí, y se tiene que ver lo que ha hecho. Definitivamente. Y se lo merece. No, y de hecho Aquaman también está saliendo, el New 52 también se está imprimiendo aquí en México, y yo creo que es de los raros títulos, Aquaman, por el nombre, ¿no? O sea, que está vendiendo bien aquí en México. Con respecto a todo esto, ¿a ti te gustaría, de la gente que, sin decir nombres, ni nicks, ni nada así por el estilo, de la gente que viste portafolio o algo así por el estilo, tú como editor de Superman, ¿Llevarías alguno ahorita a trabajar o lo llamarías para trabajar para DC Comics? Todavía en este minuto, y eso es en cualquier convención, ajá, no están listos para un libro, pero están listos para que practicar, que les mandes más guiones. No sé, no, esto no fue decir pérdida de tiempo, ¿no? Que uh-huh, fue algo que miro, que digo, pueden ser mis estudiantes, uh-huh, alguien okay, que puedo trabajar con, y en qué días, si siguen ellos trabajando duro, si no, no paran, uh-huh, es algo que pueden ellos hacer. ¿Te sorprendió la calidad de los trabajos que recibiste en general o era más o menos lo que tú tenías esperado? No me sorprendió. Sí, sí, tipo, cada vez que miraba, decía, oh, eso es bueno. Pues no, y eso, porque a veces digo, oh, ok. Y nada más, uno, para terminar, ya no, no quitarte tiempo, agradecerte mucho, Eddie. ¿Qué se espera para DC Comics para 2013? Mucha aventura, es lo que digo, y eso se dice todo el tiempo, pero creo que con lo de 52 lo que queríamos es abrir los cómics para más gente, y eso es lo que queremos. Como dije, tenemos a Aquaman, que es algo grande, así que todo podemos hacer y tenemos cosas que van a sorprender bastante. Okay. Pues muchas gracias, Eddie. Es Eddie Berganza, editor, jefe editor en Superman, en la línea de Superman. Sí, de Group Editor. Editor del grupo de la familia Superman. Para DC Comics, está aquí en México. Ay, con Festo. Sí. Y bueno, seguimos aquí en el Festo. Esto es el día domingo. Acabamos de terminar con la clausura. Me encanta. Ya me incluí, como pusieron ahí de guarura de todo mundo. Estamos con el buen Clement. Presentaste aquí lo que es, bueno, ya habías presentado Operación Bolívar. Sí. Es correcto. Sí. Pero, ¿por qué aquí en el Festo? ¿Cuáles son tus impresiones como autor aquí en el Festo? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te trató la gente? Bueno, Festo, desde el año pasado, ¿no? Y a mí Festo me encantó desde que Luis empezó a plantear la idea. Uh-huh. Y pues, se me hizo padre porque era lo que hacía falta. Hacía falta un espacio para autores. Ajá. No para tiendas, ni para cosplays y todo esto. Hacía falta un espacio para autores. Por fortuna, ¿no? Nos libramos de los cosplays, ¿no? No. Sí, güey. No, mira, fíjate bien, también vamos a andar en la Mole. O sea, pero la Mole fue muy interesante porque a partir de Festo la Mole abrió espacio para autores, ¿no? Uh-huh. Que también hacía falta ahí. Y bueno, hasta el momento tienen a bien no mezclar los autores con los cosplays y todo. Ajá. Esto. Sí, que le aumentaron un piso, ¿no? Hasta donde... Sí. Que además, yo no, lo considero bastante sano, muy saludable. No porque los autores no queramos el cosplay, ¿no? Y todo eso. A mí me encanta el cosplay, ¿no? Sí, pero... El buen cosplay, sí. Pues. Bueno, también hay... Sí. Hay unos de un humor involuntario que te diviertes mucho. Bastante. Entonces, está bien, ¿no? Que se haga, pero sí son cosas como que no van muy mezcladas, ¿no? Uh-huh. El cosplay es como que la final de todo el proceso de impacto social del producto en la gente. Uh-huh. Y aquí lo que estamos tratando de hacer un contacto con lectores. Sí. Y a propósito de eso, a ver, porque siempre desde que, por sí que hemos platicado que fue lo de la crisis de los podcasts infinitos y todo esto. Ajá. ¿Cómo ha sido la recepción? Digo, tuve la oportunidad de ver la Operación Bolívar, por cierto, felicidades, te quedó, ya sabemos por qué te tardaste tanto, porque okay, en realidad tienes una calidad impresionante. Gracias. Y no porque estés aquí enfrente barreándote, pero ¿cómo ha sido tu contacto con la gente, la recepción de la gente, tú que estás ahorita presencial con respecto a Operación Bolívar? Pues muy buena, lo que pasa es que afortunadamente he hecho un público muy fiel, de años, desde el gallito me vienen siguiendo y como que se ha ido agregando. Y es que mira, en estos eventos de autores, más que el autor, yo creo que lo importante es el lector. ¿Sí? En realidad es algo que nadie menciona, pero en realidad es la médula espinal de todo, los lectores. Entonces, para mí, sobre todo esta edición de Festo, viene a ser un punto interesante, muy interesante, porque estar dentro de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil hace que vengan nuevos lectores. ¿Tú sí sentiste eso? Que sí había gente fuera de... Sí, sí. Porque sí, de repente en convenciones o en firmas, en presentaciones, como que ubicas ya, ahora sí, a los suizos sospechosos, sí, como les decimos, ¿no? ¿Qué onda, güey? Sí. ¿Cómo estás? Y la banda, ¿no? Pero sí hubo, bueno, no, sí hubo, sí, sí, bueno, hubo no, gente no, diferente, gente... Sí. ¿Tú notaste gente que no hubiera tenido contacto previo, no nada más con tu trabajo, sino con todos los expositores, sí, de aquí, sí, sí, sí, interesados realmente? Sí, sí, sí, me lo dijeron. Sí, sí, me lo dijeron y así directamente, ¿no? De que, oye, ¿qué es esto? Y haciendo preguntas. Oye, ¿y esto sale en una novela? ¿Y esto de qué se trata? ¿Y esto que va? Y todo el asunto, ¿no? Entonces, también parte... por primera vez en un evento de cómics tengo que explicarle a la gente qué estamos haciendo. Cosa que me pareció formidable, porque eso es el nuevo lector. Eso es la gente que va a romper nuestras ventas de tiritos de 1,000 ejemplares, de 2,000 ejemplares. En realidad eso es lo que necesitamos. Necesitamos abrirnos a la masa de lectores. O sea, no puede ser posible que en un país de 100 millones de habitantes los tiros de cómic independiente no pasen los 3,000. Y eso los más exitosos. Sí. Ahora, por ejemplo, retomando un poquito lo que es Operación Bolívar, de la gente, y también tocando el tema de lo que era los nuevos lectores, ¿cómo los viste tú el interés, por ejemplo, hacer una Operación Bolívar? Bueno, el interés existe. Uh-huh. Obviamente también existe el rollo. Bueno, como era la feria del libro infantil y juvenil, venían familias. Uh-huh. Entonces empecé a explicar de qué iba Operación Bolívar. Y entonces, bueno, esto no se lo voy a enseñar a mis hijos, uh-huh, ¿no? Bueno, está bien. Pero los adultos, por ejemplo, los lectores adultos y todo eso. No, sí hubo, fíjate. Sí hubo lectores adultos, papás sobre todo, así que venían y que decían, ah, pero este me lo llevo yo para mí. Uh-huh. Y venían con los chavos y todo. Y eso se me hizo muy novedoso en realidad. Enriquecedor, ¿no? Digo, bastante, y no solo para mí, para el gremio, porque si eso me ocurrió a mí, pero también le ocurrió a todos, porque obviamente los que me conocieron a mí, ajá, no nada más me conocieron a mí, sí. Conocieron a otra gente, ¿no? Y que no es tanto la de, ay, es que voy a ver a, o sea, no es el word of mouth, ¿no? El, ay, voy a ver a Clement, o le voy a caer a, no, a la banda. No. Voy, o sea, es en realidad, no, es en realidad ver, gente, ¿no?, que venía a scoutear, uh-huh, que venía a hacer scouting para ver qué me voy a llevar a casa, ¿no? Uh-huh. Oye, y aparte de todo eso, digo, ya tocamos ahorita Operación Bolívar, obviamente estamos esperando todavía en el programa, claro, que tenemos pendiente para hablar bien de todo lo que está haciendo. Okay. Pero de aquí del Festo, estás también con el buen Rulo, con Raúl Valdés, presentaste algo. Fue Angeleros, ¿no? Sí. ¿Qué tal con Angeleros? Muy bien, fíjate que nos fue muy bien y todo. Mira, desde el año pasado, precisamente a partir del Festo, yo hice una especie como de estudio. Uh-huh. Digo una especie porque todavía no sé, es una cosa muy rara, que no sé si es un taller, un estudio, estoy en enseñando, pero también le estoy echando, que me echen la mano para trabajar. Entonces, una cosa muy rara. Sí, pero por lo pronto, lo que quiero es eso. Y además hay una cosa, tengo un montón de proyectos en el tintero, pero montones de me proyectos. Me queda claro que yo siempre te veo con tu libretita que andas dándole, como buen creativo, cualquier idea que vas cachando la vas apuntando. Pero aparte de Angeleros, también presentaste Draco con Humberto Ramos. Es que es eso, porque ahorita lo que quiero hacer es desarrollar una nueva etapa en donde, además de yo estar haciendo mi novela, Los Perros Salvajes, que, uh-huh, bueno, desafortunadamente no pude estar a tiempo para Festo, uh-huh, pero bueno, la semana que entra me lo entregan, entonces ya empezaré a moverla. Estoy tratando de asociarme con gente que pueda también ayudarme a desarrollar todas mis ideas, ¿no? Entonces también eso es lo que me está llamando la atención. Incluso ahorita aquí dos o tres dibujantes notables, bastante notables, me dijeron, no, les dije, oye, pues te gustaría hacer algo conmigo, va, ¿no? Adelante. Y eso se me hace muy padre. Lo que quiero es multiplicar, mira. A lo mejor dicen, ya me pegó la ruquez, dije, ya tengo 45 años, ya voy a llegar a los 50 y solo tengo Operación Bolívar. Entonces, y tengo un montón de ideas en el tintero. Ahora, seamos honestos, o sea, también soy lento para trabajar. Entonces, necesito manos. Digo, ojo, pero no eres lento porque seas disperso, compadre. No, lo que pasa es que también yo acostumbro a trabajar mucho mis ideas. Entonces es eso, voy a buscar manos, voy a buscar gente que me ayude a sintonizarme con ella para seguir desarrollando mis ideas. Y bueno, desde eso, por un lado, ¿no? Porque Angeleros es el primer intento que estoy haciendo de escribir para otra persona. Okay. Con mis Padawans, les digo, mis Padawans, ahí en el estudio, estamos desarrollando otros nuevos proyectos en donde yo les estoy escribiendo y los estoy dirigiendo para que dibujen como yo. Okay. Sí, en ese, yo confío que en ese proceso de aprendizaje ellos desarrollarán también sus propios estilos, ¿no? Obviamente. Es natural. Sí. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Okay. Quiero que se desarrolle la gente, pero que se desarrolle conmigo. Okay. Entonces, ese es el intento. Todavía estamos así. Este año salieron las cosas, pero no salieron con la velocidad que yo deseaba. Entonces, vamos a ver cómo nos va el siguiente año. Ahora, el proyecto de Dracon con Humberto es básicamente, mira, desde que hizo Revelations. Uh-huh. Bueno, Humberto y yo siempre hemos querido trabajar juntos. Uh-huh. Sí, entonces siempre Humberto ha tratado como de integrarme a sus proyectos y yo he tratado como de invitarlo también a los míos. Entonces, bueno, ya hemos trabajado ahí, como por ejemplo en estas sesiones de Chilangos, y yo le ayudé a hacer algunas cosas para Crimson, pero han sido como trabajitos pequeños. Uh-huh. Y ahorita yo creo que ya estamos en un punto en donde podemos sentarnos a desarrollar una novela juntos. O sea, un completo, ¿no? Completo. De hecho, bueno, también Revelations lo iba a hacer con Humberto. Al final, híjole, lo que deseaba Humberto pues me rebasaba completamente en esa época. Uh-huh. No me sentí yo narrador total, de tamaños suficientes como para abordar lo que quería abordar Humberto. Y le dije, ¿sabes qué? Ahorita no puedo con eso. Uh-huh. Se quedó así, pero desde entonces tenemos así como muchas ganas de trabajar en un proyecto juntos. Y ahorita con Dragon, puta, pues así como que ya estamos listos, estamos preparados. ¿Sabes qué? En este momento sí podemos sentarnos, uh-huh, y desarrollar un proyecto juntos. Y queremos que sea chingón, que sea un proyecto chingón. Lo que estoy viendo es ahorita que están el formato de Dragon. Sí, está. No, yo en lo particular no había visto algo que se promocionara de esta manera aquí en México. Digo, por los colores, ¿quién hace los colores? Mira, los colores los hace Benny Fuentes. Y con ayuda del grupo Es Comics. Uh-huh. Y pues quedaron bastante bien, ¿eh? Sí, la verdad es que quedaron bastante chidos. Eso se va a quedar en ese número, porque estaba viendo que lo anunciaron como el primero, claro, de una serie. Bueno, de hecho, ahorita estoy de hablador, porque Humberto quiere que mantengamos discreción sobre el proyecto de la novela y todo. Ajá. Esto. Bueno, está bien, porque pues mira, luego pasan muchas cosas, sí. Luego Humberto tiene más trabajo, más carga de trabajo, yo me empiezo a dispersar en otros proyectos. Uh-huh. Y entonces, pues así como que puede pasar cualquier cosa y no hacemos la novela, ¿no? Sí. Y por eso Humberto dice, no, pues sabes qué, discreción, no, pero mira, sabes qué, ahorita estoy eufórico porque terminó Festo, ajá, fue bien, y yo creo que, pues sí, y además tenemos muchas ganas de trabajar juntos en realidad. Se ve muy padre. ¿Qué te deja a ti, Clement, el Festo, hoy domingo, después de la clausura, como creativo, autor, dibujante y como persona? ¿Qué te deja este Festo a ti? Mira, como creativo, es gasolina esto. Uh-huh. Esto es gasolina, el hecho de que venga gente que te busque, gente nueva que te está buscando, gente nueva a la que le gusta tu trabajo, eso es un estímulo para el creativo, ¿no? O sea, el ego sí es importante para uno. Sí, obviamente. Es importante para uno, y eso. Ahora, como creativo, como dibujante, bueno, pues como dibujante, mira, lo que uno gana como dibujante está en la mesa de trabajo. No está en los eventos. Uh-huh. De hecho, si tú te dedicas a andar muchos eventos, no dibujas. No, sí. Sí. Entonces, como dibujante, en realidad, pues esto es hasta como desviar un poquito el trabajo para convertirse un poquito en tianguero y en mercader. Sí. Para abandonar un poco el dibujo, ¿no? Igual y para aflojar un poquito la mano mientras estás haciendo los sketches y todo ese rollo, ¿no? Fíjate que yo los sketches luego veo, por ejemplo, ahorita en el asunto de la onomatopeya exquisita, uh-huh, me di cuenta de mis broncas para dibujar y para improvisar. Entonces sí, no, yo ahorita me vi, o sea, vi dónde tengo fallas y dónde tengo y dónde tengo cualidades. Entonces vi que pude resolver más o menos bien la historia, pero que tengo serios problemas a la hora de dibujar rápido. Okay. Entonces, por ejemplo, esas cosas ya me están dando a mí automáticamente una guía de qué es lo que tengo que trabajar yo este año, ¿no? Okay. Este año yo lo que tengo que ponerme es a dibujar rápido. Okay. Entonces tengo que pasar a esa etapa. Como dibujante eso fue, pero te digo, no fue propiamente en la mesa, de venta. Sí, sí. Fue en la actividad de estar firmando, haciendo sketches, dibujando rápido. Uh-huh. Precisamente. Y sobre todo, bueno, para mí, yo nunca había firmado junto a Humberto. Okay. Para mí, verlo desempeñarse, uh-huh, para mí hoy fue una, ayer y hoy fueron una cátedra. Sí, yo aprendí de Humberto Ramos. Eso, sí, bueno. Y aprendí, bueno, también de mucha gente que anda haciendo aquí las cosas, porque hay otra gente que tiene más desarrollado el rollo del marketing, otra gente que tiene más desarrollado el rollo de la administración, otra gente que tiene más desarrollado. Entonces, también en esa parte, esto son cátedras, también uno viene a aprender e intercambiar información. Ahora, como persona en realidad lo que me ha dejado más este año precisamente fue hacerme cargo del estudio. O sea, mis padawans, puta, No, es yo he estado aprendiendo más de ellos. Es más, a veces, constantemente yo estoy preguntando, ¿están aprendiendo? Uh-huh. ¿De veras sienten que están aprendiendo? Y no, pues que sí, todo, ¿no? Y pero lo que yo estoy aprendiendo de ellos es muchísimo más, ¿no? Y eso... Es una retroalimentación constante, ¿no? Sí, en ese aspecto yo siento que, bueno, en este festo sí siento que crecí un poquitito. Okay. Entonces, en ese aspecto me siento bien en los tres rubros, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, siento que ya hay tarea. Eso, o sea, hay tarea, ¿no? Hay tarea y hay para dónde tirarle, ¿no? O sea, que digamos que sí, todo esto que ha sucedido en el festo, independientemente, como dices, de la gente que viene con el marketing, cosas por el estilo, a ti te dejó como para seguir con la pila puesta para el año que entra. No, por supuesto, completamente. O sea que vamos a ver mucho más trabajo de Clement para el año que entra, ¿no? Yo espero. Obviamente, siempre... ¿Y si no te podemos estar chingando? Por supuesto, no, por favor, okay. Pero por favor, o sea, hay por Facebook o por donde sea, ¿no? O sea, prometo ya actualizar los perros salvajes y todas estas cosas. Retomar muchas cosas que precisamente por esa falta de gas o esa falta de estímulo, como que de repente decían, ah, pues vale madre si los dejo, ¿no? Uh-huh. Pero no, ahorita ya como que no solo, no me siento ni siquiera, me siento obligado, pero además obligado en el buen plano, ¿no? Así de que, ah, mira qué chido que me toca hacer esto. O sea, sí puedo, ¿no? El, ah, ya me di cuenta que sí puedo y ahora pues, a echarle. Claro, echarle claro, todo, claro, ¿no? Claro, no, sí. Y además también otra cosa de que ahorita siempre he vivido como muy ensimismado en un solo proyecto, ¿no? Entonces cuando estaba Operación Bolívar no pensaba en otra cosa, en Los Perros Salvajes incluso cuando lo empecé a desarrollar no pensaba en otra cosa, no investigaba otra cosa. Y ahorita, bueno, que estoy trabajando con los Padawans, con Rulo y con Humberto, entonces me estoy viendo también en la necesidad de acelerar el chip de la mente, ¿no? De a ver, ahorita estoy en esta historia y luego estoy en esta historia y luego estoy en esta historia, pero además a ver, esta historia tiene que ver con esta y esto tengo que entrelazarlo con esto, entonces siento que me está obligando a acelerarme, ¿no? Ahora, también hay otra actividad que está muy oculta, que es trabajar con Bachan. Ajá. Y Bachan es una persona que... No, Bachan sí, no, es está, tiene un ritmo de trabajo. Es un monstruo. Sí, ¿no? está durísimo. Es un monstruo. Y el cabrón, a mí me ayuda mucho a acelerar, ¿no? Él y Humberto. Uh-huh. Él, en este momento de mi vida, Bachan y Humberto me están ayudando mucho a acelerar y a focalizar las ideas. Okay. Y cosa que me hacía mucha falta, ¿no? Porque cuando tenía a mis camaradas del taller del perro, uh-huh, bueno, con Pepe Quintero, con Ricardo, con todos ellos, como que le di profundidad a las ideas, uh-huh, pero no le di rapidez ni capacidad de realización. Ahorita con gente como Humberto, como Bachan y con los Padawans, estoy sintiendo que estoy obligado a aterrizar las cosas, a realizarlas, a que se hagan concretas. Cosa que me hacía mucha falta, o sea, lo necesitaba, ¿no? Entonces, y ya nada más para terminar, porque digo, hay bastante todavía por darle lata a la gente. Podemos decir que contamos con Clement para el festo del año que entra. A huevo. Esa es toda la intención. Nosotros seguimos aquí en la clausura del festo 2012. Regresamos. Gracias, Ben. Bueno, seguimos aquí en el Festo 2012, estamos en la clausura, estamos ahora sí con la celebridad del momento. Y no estamos hablando de Humberto, estamos hablando de una persona que lo hemos tenido básicamente el placer de convivir con él desde que empezó la estación. Un par de entrevistas, su trabajo, obviamente mucha gente lo empezamos a ubicar por Shine, por Living with Shine. Después un proyecto, aparte una empresa ya contratada que nos había comentado en la última entrevista que tuvimos. Y nos topamos la semana pasada con... Pues que la gran noticia de que de repente ya está trabajando para Marvel Comics en Extreme X-Men, con muy buenas críticas. Nos encontramos con Raúl Valdés, el buen Rulito. Rulo, antes que otra cosa, muchas felicidades, brother. Neta. Muchísimas gracias. Un saludote. Muy chido. Muchas gracias. Cuéntanos, antes que cualquier otra cosa, cómo fue todo ese... Porque tú saliste, o sea, todo esto de Extreme X-Men se dio a raíz del festo del año pasado. Ajá. ¿Cómo fue tu proceso así en muy breves palabras, rapidito? Pues fue... En muy breves palabras, pues bueno, hice el casting. Fui de los afortunados de la selección para que me revisaran el portafolio. Me revisaron el portafolio, parece que las críticas fueron como muy positivas. Me volvieron a mandar otros guiones de prueba, hice otras pruebas. Y bueno, pues afortunadamente me hablaron después para ver si me interesaba hacer algunas páginas, pues como de relleno para un título de Extreme X-Men. Pero ahorita, ¿estás en fill, como filling, como filler, o ya estás como el dibujante base, o estás aspirando a ser el dibujante permanente? Pues bueno, ahorita estoy tal cual como filling, o sea, es ya van tres números que hago, pero no sé todavía, o sea, bueno, aquí todavía no es como de saber si es fijo o no. Sí. O sea, si es contrato todavía, va a estar un rato, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando para Marvel ahorita? Increíble, pues es una pregunta difícil porque pues es un trabajo, lo cual implica mucha responsabilidad, lo cual implica que a veces es pesado, pero pues también es como vivir un sueño, ¿no? Es la cosa más chida que me ha pasado, ¿no? O sea, es más la sonrisa al final del día después de las 18 horas de trabajo. Ajá, es un poco eso, es como, es exacto, yo creo que sí, es como trabajar en Marvel. Ahora, por ejemplo, tus proyectos personales aquí en México. Estamos platicando hace un momento con Clement de lo que es Angeleros, que es un proyecto que está sacando en conjunto aquí en el Festo. ¿Cómo se dio más o menos la respuesta de la gente? ¿Cómo lo has visto? Pues mira, curiosamente, cuando estaba haciendo las pruebas, necesitaba un espacio. Bueno, Clement me hizo el favor, literalmente, de regalarme un poco de espacio en su taller. Entonces, bueno, empecé a trabajar, a hacer mis pruebas ahí. Bueno, pues ya con la convivencia se dio el oye, ¿y qué tal si pudiéramos presentar un proyecto, no? Shaina estaba, pues, ahorita como un poco en hold. Y bueno, pues fue así como de vamos a ver qué presento en este festo. Para mí era muy importante aparecer en este festo, sobre todo por eso, por seguir produciendo y seguir haciendo cosas. Darle, ¿no?, una continuidad. Exacto, ¿no? Sobre todo pues a mi carrera, a mi trabajo. Entonces, pues fue así como de, bueno, vamos a presentar un proyecto. Y entonces, bueno, presentamos Angeleros. La verdad es que no sé, o sea, lo puedo definir. Si por ventas definiera que es un éxito, pues es un éxito total. Me fue muy bien, o sea, fue increíble la respuesta. No he parado de dibujar, o sea, la verdad es que muy, muy bien. Qué bueno. ¿Qué es lo importante, ¿no? Sí, increíble. ¿Qué sigue para Raúl Valdés 2013? O sea, la versión Rulo 2013. Pues mira, si no se acaba el mundo. Tenemos todavía como un mes, güey. Sí. No, pues mira, honestamente, no lo sé. La verdad es que hay mucho trabajo, está pasando muchas cosas, y pues básicamente no lo sé, pues seguir trabajando, esa es finalmente la idea, ¿no? O sea, básicamente podemos decir que es echarle todas las ganas para poderte quedar ya como dibujante de un título permanente. Exacto. ¿Okay? Sí, exactamente. Y obviamente quiero pensar que si el mundo no se acaba, vamos a ver Rulo en el Festo del año que entra. Es la tirada. Ok. Te agradezco mucho, Rulo. A ustedes, mil gracias. No, y muchas felicidades nuevamente, hermano. Gracias, hermano. Vale. Y bueno, seguimos aquí en el Festo 2013, nos encontramos ahora con Humberto Ramos. Humberto, tu experiencia, tu recopilación, ¿qué te deja este Festo 2012? Ánimo, ¿no? Me gusta ver que la gente atienda, que se emocione, que se ilusione. Esto todo lindo este año. ¿A la gente te refieres a los autores o a la gente que asistió aquí a la película? No, a la gente que asiste. Al final nosotros nos debemos a la gente que nos hace favor de venir y comprar lo que hacemos, ¿no? Y le doy muy ilusionada. Vi muchos chavos, niños, ¿no? Bueno, aprovechando el marco, ¿no?, de que es un evento de literatura infantil. Me gustó ver niños, pero sobre todo me gustó ver a los papás con los niños hablando de cómics y alentándolos, ¿no? Vi varios papás diciéndome, mi hijo dibuja y tal. Eso está muy padre, eso no se veía en mi época. Y eso pues me da una ilusión de un futuro, ¿no? O sea, que va a haber una continuidad en lo que se está haciendo en México con respecto al cómic, ¿no? Con esto, no sé si imagino que si recordar varias pláticas donde se mencionábamos contigo, decíamos, es que no hay un medio mexicano, a diferencia del año pasado que era muy incipiente todavía la convivencia, la autoría, y este año, ¿tú crees que ya podemos empezar a hablar de una creación de un medio mexicano? ¿O todavía le falta? Al final, Festo sigue siendo como una isla, ¿no? En un mar interminable, entonces quiero pensar que la isla se haga más grande cada vez, ¿no? Pero eso depende de nosotros. O sea, no depende de la industria, no depende de los lectores, depende de nosotros, porque si nosotros dejamos de alimentar este incipiente interés de la gente por leer cómics y leer cómic mexicano, la propuesta que tenemos, si no lo generamos nosotros, ellos tienen mil cosas más divertidas que hacer y más a su alcance, ¿no? Entonces somos nosotros que tenemos que ponernos a trabajar. ¿Qué le deja el Festo, lo platicamos ahorita con Clement, con Rulo, qué le deja el Festo 2012 a Humberto Ramos como creativo y como persona? Pues como creativo esto, ¿no? El saber que lo que estamos haciendo llega a alguien y que este alguien lo recibe con gusto y espera más, ¿no? Tuve mucho esa pregunta de ¿y cuándo sale el número 2? ¿Y cuándo lo siguiente? Eso está padre, porque te provoca una responsabilidad hacia la gente y el dejar de pensar que somos los bohemios que nos sentábamos y a ver y cuando tengo ganas. Y no, cuando me llega la inspiración. Exacto, que hay un público que al final está esperando y que tenemos una responsabilidad hacia con ellos. En lo personal, pues mucha ilusión. Tuve momentos muy lindos, ¿no? Que no se presentan fácilmente. Niños que se me acercaban y me decían que tenían ilusión de dibujar y tal. Y papás que los apoyan. Creo que esa parte es la que a mí más me deja, ¿no? Porque cuando yo tuve esa edad, no tuve esa facilidad, ¿no? Me hubiera gustado que así fuera. No fue así y al final de todas maneras resultó. Pero qué bueno tener a los niños de la mano de sus papás. Y viéndonos como un medio serio, ¿no? Sí. Importante, no los que hacemos monitos o la literatura barata, ¿no? Creo que eso está padre. Oye, estábamos platicando también con Clement y estábamos viendo el trabajo de Draco. ¿Por qué sacarlo en maxi formato, por ponerlo de esa manera? O sea, en una sola hoja, en un... Porque desafortunadamente no contamos con más tiempo libre. Pero tenemos el interés de forzarnos, digamos. Clement y yo hemos hablado mucho de hacer proyectos y tenemos ideas y nunca nos habíamos dado en realidad el tiempo para sentarnos y plasmarlo y realizarlo y producirlo. En esta ocasión, bueno, es una manera de forzar la máquina, de decir, bueno, ya está, ya la gente ya lo vio, ya vio las primeras páginas, ya vio los primeros bocetos, los primeros ensayos, digamos, de lo que puede ser una obra más grande. Y eso es lo que, para mí al final así fue con Fairy Quest, ¿no? Cuando yo empecé con Fairy Quest, empecé sacando el sketchbook del diseño de personajes, no la historia como tal. Y entonces la gente empezó a preguntar, ¿cuándo sigue? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo el cuento? ¿Cuándo el cómic? Tal, ¿no? Yo creo que para mí es una manera de forzarme yo mismo a saber que hay algo que está ahí, que ya la gente compró y que ya la gente leyó, se ilusionó, se decepcionó, lo que sea, pero que ya es algo real, ¿no? Entonces la necesidad de hacerlo, y hacerlo con Clement, que te digo, hemos tenido muchas ocasiones de plantear e imaginar que en algún momento un proyecto juntos, y después de esto pasado dijimos, bueno, pretextos ya no hay, queremos hacerlo, hagamos. Entonces pues fue esto, ¿no? Y también de alguna manera compartir a mucha gente que muchos autores en Festo que se quejaron mucho, que porque los tiempos, que porque nos, que nosotros hicimos esto en 3 semanas, ¿no? Sí, o sea, no hay, como dicen, ¿no? Y es algo, que una frase que siempre has tenido tú mucho, de que no hay pretexto cuando lo quieres hacer. Digo, ahí es la prueba, ¿no? Así es. Y digo, muchas felicidades, porque la verdad está, digo, es un trabajo diferente al que estamos acostumbrados a ver contigo. No deja de ser tu estilo, no, o sea, no deja de tener tu sello personal. Muchas felicidades nuevamente, te agradecemos mucho el tiempo. Humberto Ramos, Festo 2013. Si no se acaba el mundo, como dice Rul. Y si no se acaba Festo también, seguro que sí. Okay. Es el único evento al que yo voy en México y me gustaría seguir haciéndolo. Ok, perfecto. Entonces ya escucharon, ni se apunten para la mole, ni se apunten para otra, porque Humberto no va. Así es. Muchas gracias, Humberto, y te esperamos pronto por el programa. Gracias. Por el recuerdo de los ñoños. Exactamente. Gracias, amigo. Y bueno, seguimos aquí en el Festo 2012 en la clausura y nos encontramos con una persona que definitivamente no podemos dejar pasar, ¿sí? Nuestro carnalito, nuestro cabecha de Ale, nuestro Ben, Jorge Tabalín. Jorgito, cuéntanos rápidamente, hermano, con todo esto. Ustedes estuvieron presentando un par de trabajos independiente a lo que es Comicase, la revista, que fue Las Chicas de... Las Chicas de Basaldúa, las bellas y voluptuosas Chicas de Basaldúa. Ajá. ¿De dónde viene, de dónde sale todo este proyecto? Pues la idea, ya teníamos un tiempo de querer hacer un libro, vamos, como un artbook de Basaldúa. Hace ya que será como 6-8 meses hubo una exposición de originales de Oscar, de portadas que hizo para cómics como Bellas de Noche, obviamente, Las Chambeadoras, Pistolero, Presidio, algunas revistas de lucha, Místico, por ejemplo, Santo, La Leyenda de Plata, y vamos, es que tiene 25 años de carrera. Y hace, te digo, hace unos tantos meses hubo una exposición de originales suyos, de portadas en la delegación, no iba a decir que Iztapalapa, no, me estoy confundiendo. Hay por Metro Camarones, creo que sí. Es Miguel Hidalgo, ¿no? Es como por Tacubaya. ¿Es la Madero? Azcapotzalco, delegación Azcapotzalco. Padrísima la exposición. Y de repente así nos quedamos pensando así de, oye, si decimos a Oscar, ¿por qué no hacemos un libro como una muestra de su trabajo, ¿no? Porque obviamente no se podía meter todo. Nos decía que como los, por decir, 13, 15 años que estuvo colaborando con la editorial Tucán y con Mango, hacía como un promedio de 5 o 6 portadas a la semana por como 13 años. Entonces, pues, si haces las cuentas, por decir, pues, salen como 2,000 portadas, ¿no? Entonces, obviamente no tenía todo el material él, tiene muy, muy poco, porque todas las portadas obviamente se las queda la editorial, las tienen bodegadas. Pero por suerte tuvo la buena costumbre en años recientes de escanear o llegar a recuperar, aunque fueran prestadas temporalmente algunas, escanearlas y tener los archivos para poder hacer un libro, ¿no? Entonces le propusimos la idea, le gustó. Fue padre entrevistarlo, platicar una entrevista de semblanza con él para venderle el proyecto, ¿no? Así de, mira, queremos hacer un libro así asado con piezas tuyas, una selección comentada, ¿no? Y que muestre algo de lo más reciente que has hecho. Y le gustó la idea, empezamos a coquetear con eso hace como 4 meses. Ya se empezó a hacer poco a poquito la entrevista, la selección de imágenes. Hay como unas 40 más que todavía tiene Oscar, que con la idea de que se haga un segundo tomo, porque no quería tampoco quemar todo su material en una primera entrega, entonces por lo menos que sean 2 por lo menos. Y Elizabeth Hill, que diseña la revista Mi Novia, ella se encargó obviamente de hacer toda la producción. Everardo Ferrer nos hizo una introducción para el libro, yo lo estuve editando, igual ahí coordinando las cosas. Y vamos, es el primer como libro como de arte, por decir así, el artbook que sacamos por parte de Cómicas. Igual aquí también estuvimos presentando el número 18 de la revista, el más reciente, con una portada de Pepe Quintero, creador de Buba, este personaje de culto mexicano, y una de Diana Martínez Cornejo, que es una chica muy talentosa de Monterrey. Nos hizo una portada padrísima de La Mujer Maravilla, de Wonder Woman, de Red Sonja y de Catwoman también. Que por cierto, le quedó preciosa la portada, la vi cuando la estaban anunciando. Qué felicidades a la chica. Diana es, ¿cómo se llama? La Martínez, Diana Martínez. Sí. En serio, Diana, felicidades, porque te quedó impresionante la portada. Se fueron rayados ahí con el arte. La respuesta de la gente, George. Muy bien, muy padre. Mira, obviamente también tú sabes que Comicas es una revista independiente y que existe porque la gente va y la compra, y el 90% de lo que entra es para que siga saliendo, es invertirle. Tú también tienes la experiencia con Secuencial, y el 10% ya es para los pagos del jacuzzi ese que se está construyendo. Los mosaicos esos de Turín no se pagan solos. Las tarjetas de crédito con los viajes a Europa no son de agrapa, ¿no? Exactamente. Ahí es como para lavar un poco de dinero ahí la revista. Pero pues la mayor parte de lo que entra es, tú sabes, para que vuelva a salir el número que sigue. Y lo demás es gastos de papelería, los taxis para llevar las revistas al Fantástico, a la otra tienda, acá. Comprar las grapas y lo que sea. O sea, sí, etiquetas, los botones que regalamos, las tarjetitas, comisiones de repente que se pagan también para las portadas. Hay mucha gente que afortunadamente nos ha apoyado con portadas, intercambios publicitarios o así de corazón te la hago, sin cobrarte. Hay también artistas con los que tampoco podemos llegar a decirles, oye, házmelo gratis, porque ya son gente que están trabajando así en otros niveles, por decir. Incluso también gente que está trabajando en otros niveles, como Pepe Quintero, que él no nos cobró un peso por hacerla, el número nuevo. Y en el caso del libro de arte, pues obviamente hicimos no podemos sacar un tiraje de 1,000 porque nos hubiera salido varias decenas de miles de pesos que no tengo. Sí. Entonces, la idea fue hacer un tiraje. Desde que le vendimos la idea a Oscar fue, vamos a hacer entre 100 y 200. Se hicieron 100 numerados. Una edición limitada. Coleccionista, numerado, con un sketch tuyo que les haces ahí enfrente cuando vengan a recogerlo. Y se sacaban eso, se acaban. Y si pega, pues se harán otros 100, ¿no? A lo mejor con algún arreglito, algún detalle que se le mueva, pero básicamente el mismo. Pero de 100 en 100 a 10, ir haciendo poquitos son poquitos. De los 100, ayer lo empezamos a vender en la tarde, ya un poco. Se iba a vender desde las 4, se empezó a vender desde las 5 a las 8. Ayer vendimos como 50 y hoy otros, ¿qué serán? O sea, ahorita nos quedan 24, 23. Llevamos ya unos también vendidos en línea, ¿no? Ah, sí, la cosa chida es que hace una semana antes de Festo, ya sabiendo que iba a salir el libro, dijimos, mira, hay que darle promoción y entre más rápido se vendan mejor. Sí. Que el que lo quiera apartar deposita la mitad, vienes y pagas la otra parte. Y si no vives en el DF o no vas a venir a Festo, pues pagas otros 50 pesos para el envío. Y estuvo chido porque sí hubo, va a haber envíos fuera del DF. Todos los que apartaron su libro vinieron, se llevaron su sketch, estuvieron con Oscar, se quisieron tomar la foto, lo que pidieron para el boceto. Y ya ahora sí que los pocos que quedan, vamos a checar con Fantástico a ver si está interesado en tenemos presentación el 1 de diciembre, el sábado, dentro de 2 semanas ahí en Fantástico, para promover el número nuevo de la revista. Y nada más queremos hacer el añadido con Juan Bautista, ya nuestro amigo en Fantástico, de que presentemos también el libro y ver la posibilidad de que esté allá también Oscar. Tenía una presentación formal porque aquí no hubo un espacio tal cual para platicar sobre el libro, sino nada más fue la venta. Sí. Entonces podemos decir que para Editorial Kamikaze fue un éxito como tal. Sí, sí, sí. Vamos, ya haber vendido como el 75% de lo que... Vamos, son pocos ejemplares. Estuve a 300 pesos, igual estuvo gente que a lo mejor se le hizo caros a unos, a otros no, ya cuando lo vieron les sorprendió el tamaño porque se lo esperaban que fuera un poco más corto, que fuera tamaño carta y es más grande. Y gustó mucho, hemos recibido muy buenos comentarios del libro, la verdad, quedó muy bonito. Y esperamos que en el siguiente Festo estar sacando el tomo 2, o sea, la continuación. Y otro con otro artista que tenemos ahí entre ceja y oreja para armar algo similar, para tratar que sea una serie, ¿no? Ahí recuperando a artistas de antaño en cierta forma, pero que sigan en activo trabajando. Ahí tenemos otro, le estamos haciendo ojitos al maestro Gallur, a Rafael Gallur, que pues es portadista clásico de Sensacional de Luchas, ¿no? De Pistolero, sobre todo en años recientes, La Ley del Revólver. Y entonces podemos decir, pues qué bueno que te fue muy bien, mi querido George. Muchas felicidades. Y nada más para cerrar el podcast de Kamikaze. Bueno, ese lo estamos haciendo quincenal. Ahorita lo estamos montando solamente en Kamikaze.net, en el blog de la revista. Y bueno, ahí está también en Archive, que es donde está hospedado el audio. Y pues estamos ahí. El buen Lioco nos tiene que hacer el favor ahí de montar esta chunche al iTunes, porque nos han estado preguntando. Y ahí andamos haciendo el podcast, sobre todo para darle promoción a la revista, ¿no? Para que la gente, a lo mejor no conoce la revista, pero si escucha el podcast se va a enterar que existe la revista. Y lo que nos interesa es que compren la revista, no que nos escuchen nada más y no la compren. Para eso nada más invitamos un café a la banda y ya con eso. Sí, que sí, nos paguen el café y nos oyen hablar, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, no es negocio. Entonces sí, no. Si nada más nos escuchan y no compran la revista, no tiene caso. No deja. Pues bueno, mi querido George, no te quedamos el tiempo. No queremos ver a tu mujer montada en cólera por serte distrayendo. Muchas gracias, George. Amigo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Escucha. Quiet Loud FM. The Louder, the Better. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go.

Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo, aunque usted no lo crea, el, lo que era parte del equipo secuencial, que estamos ya viendo en pláticas para el para ver qué hacemos. Ajá. Y aparte, es el Capitán Frío. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ajá. Y de este lado tengo el gusto de ah, mira, ya salió corriendo. No, es, ven. El gusto de sí, correr a la esposa de Luis Gandús, el organizador de Festo, a Vane. Hola, Vane. Hola, ¿qué tal? Y este, pues básicamente estamos aquí para cerrar ya lo que es el programa. No, no lo vamos a entrevistar porque la niña ya se puso así como de que, ay, no, a mí no me diga nada, yo no quiero ñoños malditos, los odio a todos. Claro, este, no. Claro que no. Este, pero bueno, básicamente lo que fue el Festo, tus opiniones, mi querido Vic. Pues es algo maravilloso. Y no es acá cebollazo a Luis Gantús, ni porque esté aquí Vane, hermosa mujer divina que me encanta. No es cebollazo hacia ellos, pero es una cuestión muy, muy, muy fregona. A mí me encantó el concepto, ver a tantas personas trabajando, a tantas personas que producen, que desgraciadamente no hay forma de que la gente conozca su trabajo. Uh-huh. Entonces, esto es una plataforma que deben de aprovechar todos. O sea, no importa si dibujas, escribes, coloreas o, vamos, imprimes. Eso sería chingoncísimo. Digo, ¿sí puedo hablar así? Puede, sí, sí. Bueno, vale. O sea, en 5 años, créeme que no ha cambiado mucho el programa, ¿eh? Ok. No. Sí, lo que pasa es que hace falta impresores, uh-huh, hace falta impresores que estén interesados en trabajar con la gente que hace cómic, que no quieran verle la cara de paisano, que no quieran sacarles sangre, que tengan que donar los riñones, entregar el hígado para que puedan imprimir un trabajo de calidad, porque además es extraordinario el trabajo de los chavos y chavas que estuvieron aquí en el Festo. Uh-huh. Tuve chance de ver mesa por mesa y el trabajo es extraordinario. A México no le falta nada. Sí, lo que no hay es un medio. No, sí le hace falta, desde mi, in my not so humble opinion. Sí. Ah, bueno, pero eres tú. Obvio. ¿Pensabas que era exclusivo de tu marido? No. No, fíjate que lo que yo sí me estoy dando cuenta que hace mucha falta a México es que las empresas se den cuenta que deben apoyar, deben patrocinar estos trabajos. ¿Por qué? Porque se genera tiene una audiencia cautiva impresionante. Y no se han querido dar cuenta de eso. Mira, yo desgraciadamente, habiendo trabajado del lado de las editoriales, yo te puedo decir que nunca van a querer darse cuenta. Nunca. O sea, yo ahorita, ¿verdad? Mira, lo que pasa es que ahorita acabo de platicar con personas que estuvieron conmigo hace muchos años en trabajo de editorial, y es impresionante la renuencia de los editores en México de querer participar, de querer apoyar proyectos nuevos, de querer apoyar gente con ganas de trabajar. En primer lugar, porque es una tristeza que te quieran pagar 5 pesos por tu trabajo. Sí, de entrada. Es una mentada de madre, porque además la gente, tú lo ves que lo está haciendo gratis, con toda la devoción del mundo, lo está haciendo excelente. Sí. Y tú ves que se matan de hambre para sacar un proyecto y lo logran. Sí, digo, por ejemplo, lo que estamos platicando hace ratito con el buen Cabecha de alguien, con el Tobas, ¿no? De que la revista, básicamente, todo lo que gana o lo que sí le recupera, ¿no?, con la venta de la revista, es básicamente para sacar el siguiente número. Pues sí. Y eso, y Jorge tiene la ventaja de poder estar en lo que es fantástico en la tienda, que es una forma rápida, ¿no?, de venderlo. Pero lo que estábamos viendo aquí, mucho trabajo de mucha calidad. Digo, Vane no nos va a dejar mentir, hasta ya nos puso cara de que hablen mal de ellos, y ahorita me los tupo ustedes también, ya saben cómo va atrás. Pero estamos hablando de personas, por ejemplo, me comentaban, es que se tardó un año en volver a sacar su dibujo. Y yo dije, ah, qué flojo, ¿no? Dice, no es por flojo, es que no había capital para imprimirlo. Por ejemplo, Jorge lo que sacó de las chicas de Basaldúa. Oscar Basaldúa, extraordinario dibujante mexicano. ¿Tú estuviste con él en Tucán? Y estuvimos juntos en Tucán. Yo nunca tuve la oportunidad de colorear nada de él, pero era extraordinario ver su trabajo a lápiz. Es bueno, o sea, y digo, pueden venir a crucificarme a la hora que quieran, soy el Capitán Frío, ya saben, pero es un dibujante que no le pide nada a Fraceta, no, y a gente como Boris Vallejo. O sea, es extraordinario, uh-huh, extraordinario, Oscar. Sí, y estamos hablando de que aquí vendió casi todo y está programando para el Festo 2013, si el mundo no se acaba, como está diciendo todo el mundo, que no se va a acabar, no sean payasos. Pero hasta el año que entra volvería a salir, ¿no? Entonces estamos hablando que sí se necesitan esos patrocinios. Es que todos para darle los chavos continuidad tienen que comer. Es un mal hábito que mucha gente tiene. Es un mal hábito que tiene la gente, la de comer, la de tener una casa, la de dormir, la de andar vestido. Unos, algunos. Otros no. No, bueno, aquí afortunadamente todos traemos ropa porque, viendo los cuerpos, yo digo que hace falta la ropa, sí, es obligatoria. Vestidos. Sí, es obligatoria. Pero la cara de asco de varios. Sí, qué bueno. Pero sí falta muchísimo ese apoyo. Y realmente, digo, es como sueño de opio pensar que una editorial va a apoyar. Sí. Honestamente, pero se necesitaría, no, se necesitaría una persona con una buena disposición y con un buen de lana, mm, para que saque adelante un proyecto. O alguna empresa, digo, por ejemplo, alguna empresa refresquera, alguna empresa juguetera. Pero es que mira, el problema, aquí hay un problema también que tiene que ver mucho con la parte de que el artista esté trabajando su proyecto. Uh-huh. Entonces, imagínate que tú estés trabajando tu proyecto y que Coca-Cola se interese en patrocinarte y que tengas que meter una Coca-Cola en cada página. La verdad es que sí se vuelve... No, pero pues, serían como lo hacen en Estados Unidos, güey. Que es así de, digo, en el cómic americano. Si fuera con la publicidad estaría maravilloso, es a lo que voy. Pero no lo hacen. No lo hacen. Es lo que buscamos patrocinio y no lo hacen. Sí, no me quedo claro. Y dos, lo que no se está dando cuenta es... En México la visión empresarial no existe. No. Existe la visión de vénganos tu reino y dame toda tu lana y yo me encargo de lo que sigue. Lo demás es mío. Y todo es mío, uh-huh. ¿No? Pero sí, yo creo que sí hace falta, por ejemplo, tú que estás más hacia el lado artístico, ¿no? ¿Qué es de lo que más te llamó la atención? Güey, todo. O sea, honestamente, no. Me encanta, eres... Lo que pasa... No, desarrolla, güey. No, déjame en paz. No, güey. Lo que pasa es que tienes que ver que hay distintos estilos. Me encanta cuando se pone así, se inspira el capifrío, así que... Lo que pasa es que hay tantos estilos. Así como viste manos aquí, uh-huh. Cada mano tiene un estilo diferente. Sí. Entonces no puedes ponerte a calificar, honestamente, te lo digo así, honestamente. Yo he sido juez de concursos de dibujo y es para llorar el hecho de tener que decidir darle un primer lugar a una persona cuando tienes 200 trabajos encima de una mesa y decir, este es el bueno. Sí, digo, pero aquí no estamos hablando de un concurso. Aquí estamos hablando de trabajos que llaman la atención. Es extraordinario. Estaban los chavitos estos de Veracruz, ¿cómo se llamaban? Sam y Sam, uh-huh. Que es un trabajo extraordinario. Un trabajo extraordinario que ellos venían ahora sí que con su domi y trabajando con sus, trabajando, haciendo el dibujo aquí y poniendo la acuarela aquí en vivo para venderlos. Y un trabajo hermoso, realmente hermoso y completamente diferente a lo que estás acostumbrado en todo este rollo. Bueno, ¿en qué estábamos? En que antes que nos viene... ¿Cómo se llama el niño este que nos viene a interrumpir? Esta persona que nos viene a interrumpir. ¿Cómo se llama la persona que nos viene a interrumpir? Creo que Humberto Ramos. Humberto Ramos. Así que lata, no nos podemos quitar de encima. Nunca. Está todo atrás todo el día donde uno cae. Bueno, ¿atrás? Bueno, detrás. Siguiendo uno. Sí, porque bueno... Yo definitivamente... Bueno, ya. En fin, sigamos. Entonces estamos comentando con respecto a el arte, o sea, ¿cómo ves a los artistas? Humberto, te amo. Ya lo dije. Sí, ya lo dijo. Sí, ok. Entonces, ¿quiere un póster autografiado? Ahí está Humberto, mira nada más, sí. Qué cosa. Quiero una foto de Humberto que me la autografíen sus papás. Así dijo él. ¿Yo qué? Bueno, soy su fan. Luego. Por ejemplo, te encuentras, por ejemplo, a Bachan, a Ramos, a Clement, al mismo Juan L, a Micro, a Estaba mi bitch, Tony Sandoval. Es mi bitch, Tony Sandoval. No, pero Via Gerardo. Via Gerardo Sandoval, que es extraordinario también. Tanto estilo, tanta diferencia que no, te digo, o sea, a mí se me hace como injusto llegar y decir, el bueno es fulanito, ese fue el que me gustó. No, es que hay proyectos. Ahora, es que por bueno no me refiero a que, digo, porque me queda muy claro, es como los cómics americanos, ¿no? Cada uno va a... Bueno, te voy a decir una cosa, no vi nada malo. Ah, sí, ya cambia. No vi ya baila mi hija con el señor. No vi nada malo. O sea, no vi nada que yo dijera así, ¿qué haces aquí, güey? O sea, ¿cómo lo dejaron entrar, güey? ¿Seguridad? No. O sea, todo lo que vi fue es producto. Y digo, voy a soltar la parte cursi mía, que ya sabes que casi no me cuesta trabajo. Andaste. Pero te puedo decir que todo lo que vi hoy era producto de amor, de devoción, de entrega, de ganas de producir, de trabajar, de amor a este arte. Uh-huh. Entonces, no puedes calificarlo así tan simplemente y por encimita. Digo, pues cualquiera podía venir, darse una vuelta corriendo y decir, sí estaban dibujando monitos. No, estaban haciendo... Mucha gente es lo que podría llegar a imaginar. Pues bueno, en el marco de la filig. Sí, ya me regañaron, pero es filig. Es filig, de la filig. Pues cualquier cualquier culto muy letrado puede venir a dar la vuelta y decir, ¡ay! No, y letrado en el sentido de que realmente muchas personas piensan que esto es un arte menor y no es cierto. No es cierto. Por eso digo iletrado con todas las ganas del mundo de fastidiar, porque dices, viene gente que menosprecia, sí. Que no entiende lo que se está haciendo, lo que se está produciendo y el acto de amor que es producir todo esto. Sí. Entonces, realmente vale muchísimo la pena y yo insisto que esto es algo que debería de crecer, algo que debería hacerse mucho más. Más grande. No creo que haya chance de hacerlo más grande en el sentido de que no veo más productores, ¿no? No artistas, sino gente que realmente esté involucrada en su proyecto al 100%, al 100%. Y que quiera sacarlo a... Tú y yo conocemos una cantidad de personas que tienen años trabajando proyectos, años diciendo que van a sacar, que van a cambiar la historieta mexicana, que van a revolucionar la historieta mexicana. Conocemos gorditos odiosos que piensan que su trabajo como escritores son los mejores, etcétera, etcétera. Sí, o sea, y tú los lees y juras que el día que salga su trabajo va a revolucionar. Bueno, tengo 10, 15, 20 años esperando que salga su trabajo y nunca va a salir porque no lo producen. Uh-huh. En cambio, la gente que viene a este lugar, la gente que viene a entregar llamar a mostrar su trabajo es gente que está comprometida con ellos mismos. Sí, totalmente, totalmente. Tú los viste desde la entrada dándole la vuelta en U a todo esto. Uh-huh. Todos estaban comprometidos con su trabajo. Sí, y hay personas trabajando, y había y todos trabajando. Fila. O sea, además había personas trabajando con un proyecto que están desarrollando, y había personas que ya tienen el proyecto desarrollado, que ya son conocidos, que ya tienen publicado y que están aquí con toda la amabilidad del mundo, firmando autógrafos, platicando con los chavitos, platicando con gente que viene a hacerles toda clase de preguntas. Sí. Y tú los ves que tienen esa devoción hacia lo que hacen. Sí, totalmente. Vale muchísimo la pena este evento. Y aparte algo que me llamó mucho la atención, a mí en particular, es que sí había mucha gente nueva, por ejemplo, la gente de Veracruz que estabas comentando. Sí, que, Sam. Que si pueden ubicarlos, neta, ubícanos, porque está muy chido su trabajo. Gente, por ejemplo, que estaba el mini pabellón acá de los Marvelitos, de los Superstars. De los Superstars. Digo, Superstar porque trabajan en cómic americano, no, no por otro. No, pero además porque lo son, porque... A Bachán. No, botado. Que no me oiga, güey, porque me va a pegar. No, pero fíjate que hay una cuestión. Se me llena la boca al decirle Superstars a todos ellos. Uh-huh. Porque es gente que le chinga. Sí, no, no. O sea, no es grapa, no fue rollo así como de que soy amigo de ella, por eso ya chingué. No, no es cierto. Es uh-huh. gente que le ha costado un esfuerzo impresionante, que le ha costado andar tocando puertas, que les ha costado estar trabajando. O sea, nadie aquí sí, no. tuvo nada gratis. Sí, digo, por ejemplo, como siempre lo hemos platicado, ¿no? La gente que crea que Humberto, por su linda cara y porque sacó Impulse en alguna ocasión y ya de ahí, oh, sí. O sea, no Humberto no tiene idea las fregas. Humberto digo, trabaja. Nada más para que sea una idea. Independientemente de todo lo que tiene que ser para Marvel, se aventó todavía algo en lo que es Dracón con Clement. Uh-huh. Ajá. Y aparte anda en... Sí, no, bueno, y proyectos de animación. Lo hubieran visto ahorita y la cara que traía así de que ya esquina, por amor de Dios. ¿No? Sí, ahí se darían cuenta. Como de empaquetarle, cosas. Mandarlo por paquetería a su casa, ¿no? Ya no te muevas, ya. No, digo, ya, incluso el Rulo ya se está dando cuenta, ¿no? Como él nos comentaba, que sí, es unas zonas friegas impresionantes. Por supuesto, pero la y gente. Básicamente era la misma cara de todos los que no, sí. Pero mira, hace rato un chavo lo dijo el comentario, hizo el comentario muy puntual, ¿no? Ayer en la noche todo el mundo vámonos al postfesto y todo el mundo bailando y salieron de aquí en jauja. Uh-huh. Y casi que se bailando samba, ¿no? Pero ahorita ya iban todos en calidad de trapo cocina. Sí. Sí. Ojo, sí. Pero además, porque es eso, o sea, no se iban quejando, no iban diciendo, puta, no. Uh-huh. Iban agotados. Sí, las iban dando. Felices. Sí, las iban dando. Porque además todo el mundo lleva una sonrisa así de... Sí, de oreja. Y por lo que estuve viendo, a la mayoría, o sea, sí fue un éxito rotundo. Rotundo. Mira, aprovechando que tenemos al Gañán este aquí todavía, nuevamente, digo, ya platicamos con él el día de ayer. Ah, entonces, ¿qué chingados quieren? Yo ya me voy, que no tengo trabajo. No, espérate, tu mujer acaba de decir que te quedes aquí con nosotros y te quedas, ¿ves? A ver, dile que no a tu mujer. A mi mujer no le puedo decir nunca que... Dime que no a mí. Huevos. Pero no me dijo, sí, ¿no? No, pero no dijiste no que... Ese es buen punto, nunca le dijiste que no. Lo que estamos platicando, ¿no? Del trabajo de cada uno de los autores aquí. Lo que platicamos ayer, que es gente que viene a presentar, que es de autor... Pero no nada más sí, ya llegué, presenté, bueno, sale, gracias, bye, ¿no? También llegamos a comentar en un momento lo que era la cuestión de que a lo mejor a lo que le hace falta a la industria aquí en México son patrocinadores, empresas que quieran anunciar su producto en lo que se está haciendo para que las impresoras, las editoriales lo saquen. No. ¿Tú cómo ves? Mira, te voy a dar, a mí alguna vez alguien me dijo unas frases muy sabias. Haz dinero con tu producto. Uh-huh. Y todo mundo va a crear una rebanada de pastel. Sí. Si ellos, como autores, generan dinero y generan atención con su producto, solitos van a llegar. Ricardo Cucamonga, un ejemplo muy claro, no ha necesitado patrocinadores para generar Cindy. Le llegaron cuando Cindy ya era famosa. Y le llegan muy buenos. Le llega Coca-Cola, le llegan bancos. A Jorge Pinto con Bunsen también le han llegado patrocinadores como Vital y otros, HSBC, sí, perdón. Sí. O sea, le llegan cuando el producto genera la atención necesaria para que ese patrocinador diga, ok, estás ganando dinero, brother, yo quiero un pedacito de ese dinero. Sí, pero a ver, ¿cuánto tiempo lleva, o sea, el pasó para que Cindy La Regia llamara así la atención? Del 2005 al 2010. O sea, 5 años. ¿Estás hablando? 2011, 2012. 5, 6 años. Entonces, claro, estás hablando que trabajo de un año. Ah, no, me quedó muy claro. Pero estás de acuerdo también que hay mucha gente que económicamente no aguanta el año. O sea, ¿por qué? Por otro tipo de presiones. ¿Qué ¿no? quieren hacer? Perdón, yo creo que Ricardo también tenía que comer. Yo creo que Jorge Pinto también tenía que comer. Yo creo que Bacha, o sea, todos tienen problemas. Uh-huh. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué decisión tomas? O sea, ¿hacia dónde quieres ir? Si siempre vamos a encontrar un pretexto, bueno, todos vamos a tener pretextos. Pero yo pase lo que pase, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y me dijeron, y la verdad es que una de las cosas que más he disfrutado es haber publicado este año en El Chamuco. Uh-huh. Ya me di cuenta que no hay pretexto. No lo hay. O sea, a mí, yo quiero publicar El Chamuco, cada 15 días entrego mi apunte chamánico. Uh-huh. Me lo publiquen o no. Porque además hay veces en que no me lo publican. Sí, ¿por qué? Sí. Porque hay más páginas, no cuajo el chiste, que eso es muy común que no cuaje el chiste. Todavía. Entonces, bueno, pero yo lo entrego. Uh-huh. ¿Por qué? Porque quiero tener una continuidad, porque quiero generar un público lector para que luego yo pueda vender un libro de un producto hecho por mí. Uh-huh. Completamente. Entonces, ¿qué quieren? Libro de texto. ¿Qué quieren? Sí, o sea, sí. ¿Hacia dónde se quiere mover? Claro, si Festo llama la atención y Festo jala, al rato van a llegar patrocinadores que ya, oye, espérame, yo quiero estar ahí porque me late su rollo, y, porque no, además sí. El público que va me interesa. Bueno, uh-huh. En ese momento tendremos, es parte de un proceso, que nadie espere que va a llegar Coca-Cola a decirle, no mames, estoy seguro que tú vas a ser el cómic del mundo, el mejor del mundo, uh-huh. Vente para acá, yo te patrocino. No, güey. No, pero primero digo, hazlo y luego llega Coca-Cola. Sí, pero por ejemplo, es a lo que nos referimos básicamente, ¿no? O sea, gente que ya al medio, ¿no? Que gente que ya lleva tiempo trabajando, que sí le haría falta que, no nada más por parte de las editoriales, sino también de los patrocinadores, porque muchas veces las editoriales sufren, y digo, y tú lo has vivido, que también sufren para sacar todas sus cosas porque no porque no hay lana, ¿no? O sea, no les llega la lana. Pero no pensemos desde ese punto de vista, ¿no? Ahí sí no estoy de acuerdo. Yo creo que una editorial funcione sin dinero. No, pero además, si vas a poner una editorial, tienes que tener dinero. No, por eso. No, sí. O sea, te digo, yo no creo que una editorial funcione sin dinero. Uh-huh. Entonces, pero es que además, estando del otro lado, uh-huh. Tú sabes que la editorial siempre va a decir que no hay dinero. Sí. O sea, para cualquier proyecto no hay dinero. O sea, las editoriales funcionan generalmente con material probado, con la fórmula perfecta, sí. ¿No? Entonces, pues tú tienes, el cómic norteamericano de superhéroe funciona, ¿por qué? Pues porque es la misma fórmula desde hace 70 años, 80 años, ¿no? Entonces cambian un poco, pero sigue siendo la misma. Pero es lo mismo, o sea, el maquillaje que quieras, el traje que quieras, lo que le pongas, pero es lo mismo. Lo que pasa es que ¿sí? Si vamos a un análisis, te digo, es muy diferente. Pero o sea, diferente, para que DC tuviera Converse pidiéndole, güey, quiero tu marca, es porque su marca es conocida, sí, y pasaron, o sea... Creo que va por ahí. Pero en este caso es como por épocas, porque además digo, ha habido, si tú te pones a analizar la historia del merchandising de todo este tipo de editoriales, mm-hmm. Ha habido épocas, digo, había papel de baño de Marvel, pues sí. O sea, digo, pero en este sentido aquí estamos hablando de gente todavía que se llaman cómics, ¿no? Cuentitos, güey, cuentitos. Pero aquí estamos hablando de gente que trabaja en cosas que ellos quieren hacer, en cosas que se están expresando muchos de ellos, o sea, no nada más. Claro. Aquí, como lo dijo Luis hace rato, ¿no? Es cuestión también del compromiso que tienes contigo con tu trabajo. O sea, igual un chavo aquí que viene con su cómic de medio darketo o siniestrón, pues a lo mejor le funciona con un cierto público, ¿no? Y no creo que Coca-Cola lo quiera patrocinar jamás. Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Wey, o sea, igual sabe, y por ahí igual... llega Monster 666. Sí, claro. Mm, o sea, no, sí, el punto no es ese. Ungüento. Exacto, algún ungüento para las quemaduras. No, aquí lo importante es. Pero si el chavo no quiere participar en algo que le obligue a deshacerse de su concepto, de su idea, pues, güey. Pero no perdamos el piso. O sea, estamos pensando en vender los huevos antes de tener la gallina, hijo. No, bueno. O sea, no. Sí, no, y eso es un problema muy típico, ¿eh? Es algo que pasa mucho aquí, de que todavía apenas están medio haciendo el bosquejo de la primera página, ni tienen el... ¿Cómo se llama? No tienen todavía ni el script, ni la tinta, ni la página terminada, y ya quieren ganarse un Eisner, ¿estás de acuerdo? ¿No? Es eso. Uh-huh. O sea, todos quieren ser Humberto Ramos, pero no quieren pasar los 20 años de carrera de Humberto Ramos. Sí, sí, sí. Sí. O sea, no es de, llega Humberto y vende mucho, y la gente se le forma, y dibuja el Hombre Araña. No, no llegó ayer. Sí, no. Tampoco Bachan, la gente tiene, tampoco Pinto, tampoco, son carreras que se han generado con el paso del tiempo. Entonces, y que las han padecido. Claro, claro. Y ni Bachan, ni Humberto Bienman, ni les va mal, y tienen su fama, y tienen su prestigio. Pero el resultado, como de dices, trabajo. ¿Cuántos años lleva Bachan? No, hombre, tiene más de 20. Él empezó en el 89 dibujando cómics. O sea, ya estás hablando de uno de los más veteranos de esta generación. Entonces, por favor, o sea, seamos honestos. La clave es trabajo. Ya lo que venga después. Sí, ya es ganancia, güey. Y ya patrocinadores y la madre. Pero todo resultado de un trabajo. Y aparte, si no tienes un trabajo, nunca vas a tener un estilo. Y si no tienes un estilo, pues mucha suerte, güey. Dedícate a otra cosa, papá, porque no estás para eso. Exactamente. ¿No? Entonces. no empecemos a desviar la atención donde no. En primera, no vamos a crear una industria. Sí, no. Vamos a crear una escena comiquera, una escena que diga, aquí está el cómic. Ya, nada más que por favor se den cuenta de qué creen, aquí ¿qué estamos? Sí, sí. Eso es lo que se intentaba. Por eso, en Festo, el eslogan fue, ¿dónde estamos? Uh-huh. Lo único que hicimos fue decir, aquí estamos. Se conoció, no se conoció, hubo broncas, no hubo broncas, o sea, pagamos derecho de piso, nos ha apoyado mucho la Filip, ok, aquí estamos. Uh-huh. Ya lo que sigue, bueno, es un trabajo aparte, y va a depender de que los autores entiendan que tienen que producir, y que sí, tienen mucho trabajo, perfecto, entonces no esperen estar en Festo. Sí. Punto, es muy simple. Produces, entras. Y yo no me voy a fijar si es Ponqueto, si es Fresa, si es comercial, si es comunista, si es de derecha. Me vale más. Ese ya es el público quien decide. Sí, sí, sí. O sea, simple y sencillamente, produzcan y el público va a decidir si venden o no venden. Digo, y para muestra, y de que la gente responde, la gente sí responde. Digo, la prueba fue de esos dos días que estuvieron aquí, bueno, por lo menos que nosotros estuvimos aquí, que sí estaba hasta el socket, esta cosa. Yo, por ejemplo, estuvo lo de las onomatopeyas. Estuvo impresionante. Si no vinieron ese dibujo. Se va a quedar este mendigo, la risa. Que lo va a quedar este mendigo, aparte. Inocente de mí. De la casa. Inocente de mí. Sí, por favor, Capi. Sí, no. No, pero es en serio. Si no vinieron, no saben de lo que se perdieron. Sí, porque no sé si se grabó, ¿eh? No, si se grabó. Estaba un chavo con cámara, estaba grabando. Se estaba grabando con cámara, tomamos fotos. Pero es una cuestión extraordinaria porque da otra oportunidad a la gente de ver otro tipo de cosas. Y vamos, o sea. A los artistas divertirse. Sobre todo. Y a ponerse bien nerviosos, ¿eh? Porque creo que solo Luis Fernando había estado en una situación de dibujar en público y frente a tanto público. Ya, es madral de gente. Y aparte que al final se les querían ir encima a todos. O sea, tuvimos que detener a la gente en el escenario porque querían autógrafos, querían conocerlos. O sea, porque no nada más fueron los fans de cómics, fue muchísima gente que iba pasando y se detuvo. Se detuvo. Porque estaban dibujando. No, y aparte ayudó mucho, ¿no? El que se haya estado, como ya lo habíamos comentado en ese bloque, que haya estado aquí en la Filip, ¿no? O sea, también sí sirvió mucho. El mismo Humberto lo comentó, Clement lo comentó, que mucha gente que no es lectora de cómic, sí venía a scoutear, sí venía así como de que, ah, sí, cómo no. Aquí la señora también, cómo no. Que digo, ya que está conviviendo con este mendigo, ya es para que. Si no le cómics, y mejor así no me los roba. Eso es un punto, día para osmosis, un día para osmosis va a empezar. Hay gente que no los lee y en el divorcio te los quitan, güey. No te preocupes, ¿eh? Tengo un acuerdo prenupcial, güey. Eso fue brillante. Eres un ejemplo. La verdad que sí, güey, verdad que sí, güey. Sí. Y bueno, muchas gracias, Luis, por habernos recibido, por haber aceptado que te quitáramos estos tiempecitos. Gracias también por dejarnos convivir a Vane, por soportarlo, traerlo, domarlo. Nos también. Bueno, a ti, porque convive más contigo que conmigo. No, hay muy, a toda la gente. Eres inconvivible, güey. Y por eso, y soy feliz, güey. Asocial. No es lo mismo, no es lo mismo. Sí, es asocial. No, muchas gracias. No es misántropo, es nada más antisocial. Sí, es tu santropo. No, es asocial. Asocial. Soy una mujer. No, eso es él. Es otro, güey. No, tú ya estás como queriendo ascender a gay. Ahí la llevas. Un día de Pero bueno, muchas gracias a ti. Muchas felicidades por todo el evento. A ti, a toda la gente que estuvo involucrada, a todo el staff, a toda la gente, los voluntarios, los no voluntarios, sí, como no, gracias por haber participado, aunque no hubieras querido. Pues ahora sí que a nombre del Capi Frío y de los otros dos que están aquí. Clark y el Zico, Gantus, Vane, muchas gracias por estar aquí. Los esperamos la semana que entra. Gracias por habernos escuchado. Ese fue el resumen Festo 2012. ¡Vámonos!